blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo se concierne. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya sabemos, como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y simplemente para sonar a comentarios del mismísimo Master Podcaster, muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenos días, buenas noches. Buenas noches, exactamente, acomódenlos como quieran. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí dejarles caer a una buena cantidad de miembros oficiales del equipo. Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda. Lleve la mascarita, lleve el regalito, el Wookiee. Oye, ya regresa la silla a su lugar. Es el quinto elemento, güey. Es el quinto del programa. ¿Sí, no? ¿No eres el cinco? ¿Sí, ¿No viste el pasado? ¿Sí fuiste bautizado? Sí, sí, sí. Te digo, hola Adriana, ¿cómo estás? Ese era tu saludo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Saludos, sí, Alejandro. Okay. Y como ya escucharon, aquí está mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ojalá y nos escuchen en vivo, aunque sea el Arra. Pues ya tenemos más gente, saludo a Latmo hoy y varias personas que están más. Okay. Me sorprenden, ¿eh? ¿Cómo le hacen? ¿Qué les mandan? ¿Señal o qué onda? Sí, eso está chido. Consíganse una. Esta es la batiseñal, de en hecho. En pocas palabras, estamos en Periscope. Exacto. Consíganse una vida, güey. Pero bueno. Bajen porno. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster. ¿Qué tal? Saludos a todos. Y bueno, rápidamente para ir a lo que nos truje, a lo que te truje, Chencho. La semana pasada, el viernes, se estrenó de golpe y madrazo Jessica Jones. Para los Marvelivers, alias, creación de Brian Michael Bendis. Correcto. Mucha gente critica a Bendis por los Floating Heads, por los Bubble Heads, por lo que quieran. A mí, honestamente, el tipo ya me tiene hasta la madre con sus solicitudes de Candy Crush. Es impresionante ese cabrón. Juega todo. Todo. Y aparte escribe. Porque aparte Megapolis a mí me manda, o sea, eres buen vecino, o sea, sí, sí te visita, sí, y sí todo. No, y te manda vida, sí, es no, banda, es banda. Pero el güey juega todos los juegos, escribe de cabrón, sí. Y aparte se ve, dirige, que convive con su familia. Y dirige. Dirige, tiene su otra serie de Powers, sí, está en el concilio, o sea, no está, el güey está. Si no tiene vida, o más bien explota muy bien lo que tiene de vida. El güey se va a meter alguna droga y no duerme. Pero bueno, se liberó el viernes. Para la gente que tiene su acreditación al Festival Internacional de Cine de Toronto, curiosamente, y me llamó poderosamente la atención, la versión con doblaje al español estuvo disponible previa a la versión original, sin subtítulos, sin nada. En el de Toronto, no estoy hablando de Netflix. Ahí se va, Netflix salen a la par. Los dos, se liberan los dos. Y okay. Eso también se explica un poco porque la mayoría de los piratas, los mexicanos somos muy flojos, vienen de Argentina o de España. Uh-huh. Entonces, por eso no me sorprendería que haya sido la versión argentina con español latinoamericano. Lo más probable. Pero bueno, el punto es... Estamos viendo Che Alias. Che Jessica. Che boluda. Pero bueno, el punto de todo esto es que el viernes ya estaba disponible para Tutti la Banduti toda la temporada de Jessica Jones. Marvel's Jessica Jones. Que es un... Ya es como el pie... moniker, ¿no? De moniker. Marvel. Sí. Sí, porque lo ha usado Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Daredevil, Avengers. y también es Avengers es para que no dijeran nada a los británicos. Así es correcto, porque ahí ese sí tiene razón, es The Avengers, es el nombre practicante de los y grandes. Pasa algo Emma similar Pili acá, porque recuerden que había una serie que se llamaba Alias, precisamente, por eso es, primero iba a ser AKA es Jessica Jones y terminó siendo Jessica Jones nada más. Es que Alias es la de Jennifer Garner. Ajá. Tuvo 9 temporadas, me parece. Ocho, 9 temporadas. Salió curiosamente. De ahí sale para Elektra, para Daredevil, para Elektra, terminando su serie, se casa con Batman. Sí. Y luego truena con Batman. Llega una gata y se lo bajó. Pero bueno, no. Eso le parece, eso le pasó a María Shriver, güey. No, sí. Pero al final del día era la gata del niño. Pero bueno, el punto de todo cada quien la revuelca como quiera, güey. Si tú dices, si a ti te funciona, no, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Conocimiento popular. Si te funciona, ¿quién soy yo para decirte que no, carnal? Mi gata. Pero no, bueno, es cierto, se ve mi dumbre. Pero el punto de todo esto es que, a diferencia de otra serie, que también empezaremos a hablar un poco más adelante de ella, estuvo disponible toda de golpe. Los 13 episodios, debo reconocer que, desde mi particular punto de vista, no sé el resto de ustedes, canalitos, muy bien Jessica Jones, muy sólida, muy dark, nada que ver con Batman Rojo, Daredevil. Eso me gusta, ¿eh? Vamos a empezar su propio tono. Mira, muchos le critican, y es lógico, o sea, Daredevil tiene un gusto mucho más intrínseco. Uno, es mucho más más en tono, digamos, las peleas, todo, tienen más justificación. Te dicen, las peleas están muy mal logradas en Jessica Jones, he oído como críticas. ¿No es cierto? Disculpen, al contrario, ¿quién dice que es una ninja peleando? No. O sea, ni Luke Cage, porque no lo necesita. No lo necesita Jessica Jones. O sea, no. Son peleas street completamente. De hecho, es hasta, no necesitas más. Hasta diría carentes de estilo bien justificado. A propósito. Porque estás hablando de Jessica Jones, que tiene super fuerza. Claro. Vuela. Y ahorita que mencionas, es un detalle muy particular. Se presenta también el personaje de Luke Cage muy bien, que mencionaron más adelante. Bravo. Pero cuando hay una secuencia de pelea donde están ellos dos, es genial porque ves a Luke Cage, como es invulnerable, es de él no pelea, es así como que le dan un trancazo y. Creo que te voy a tener que aventar por la ventana, ¿verdad? Sí. Obviamente estamos hablando de Jessica Jones ahorita, porque la semana pasada, aparte de que tuvimos invitado, les dimos, ya saben, la clásica semana de gracia para que la vieran. Shame on you. Sé que estás viendo otras cosas y que aparte estás editando comerciales muy chafas para... Pero venden un chingo. Entonces, hay ciertos puntos que hay que comentar sobre Jessica Jones. El primero, el villano se me hace muy interesante, que es Kilgrave, que es The Purple Man en los cómics, el que no lo ubique. Uno de los villanos más piteros por tradición de Daredevil. Sin embargo, el poder es muy interesante. Mira, es como decíamos, hay varios superhéroes que pueden hacer lo mismo, ya sea con la voz o con feromonas, como realmente es originalmente o Kilgrave. Su poder mutante, o, que nunca se dan cuenta de nada. O un control mental, todo, ¿no? ¿Sí? Prácticamente podían hacerlo de distintas. Purple Man es un gran acierto que lleva Bendis en la serie de Alias. Alias, realmente él es el que hace al villano interesante. En ese momento era un villano netamente C, un C-lister. Sí, era de Daredevil, güey. No, pero Daredevil, disculpa, tiene Bullseye. Y Bullseye es un buen villano. Tiene a Kingpin. Porque el villano... Porque se lo bajó a Spider. Spider, exactamente. Por eso lo tenía que llevar, güey. No, pero fíjate villanos. Que ahí vemos el tono que está usando Netflix. Hay que dar un acierto. Un gran acierto en el casting del villano. Sí. Como lo hicieron tanto con Wilson Fisk, como lo hacen con Purple Man. David Tennant. Sí. David Tennant, que curiosamente, si Predan de ¿cómo se llama? Doctor Lee. No. CW se preda de Prison Break y de... Y de Glee, todos son de Glee o Espartaco. Espartacos, exactamente, es la que estaba buscando. Uh-huh. Acá se están empezando a volar los de Doctor Who, porque sabemos quién va a ser. El nuevo. Porque todos voltean y salió un Doctor Who. No, BBC. BBC. Porque también se perdieron a Sherlock, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, vemos este aspecto y es un gran acierto. El villano es tan interesante como lo logran hacer para la conclusión de Jessica Jones. Curiosamente, el número uno empieza... Estás hablando del cómic ya. Del cómic. Okay. Empieza igualito. Empieza con la discusión con su cliente y aventándolo por la ventana de Alias. Que rompe el vidrio. La vemos completamente como un personaje wasted. Uh-huh. Big time. Big really Time, wasted, que te lo explican rápidamente. O sea, ¿por qué fue? Por culpa de Purple Man. Uh-huh. O sea, técnicamente vive deprimida, vive su síndrome post-traumático. Sí. De cierta manera, es un... Toma para olvidar. Ajá. O para superar, más bien, para sobrevivir. El de Estocolmo, sí, de cierta manera. Pero yo digo que es para ambos lados. Es lo que decíamos. Pues yo la veo, sí me la veo medio Levi's, pero... Tanto no, güey. Lo más curioso es que todo el mundo creemos que es Levi's. No. Sí. Sí. Con Patsy Walker. Patsy Walker, dices por qué terminaron, por qué, y de repente te das cuenta que eran hermanas. O sí, sea, no, no era que te cambian el giro completamente de la serie. O como la abogada. Sí. Bueno, no, la abogada. Y que buen personaje de apoyo. A mí, en lo personal, es, ya después de una explicación que ahorita les vamos a dar, es lo único que le quitaba la serie. Sí, se te hace excesivo. No me aporta nada. O sea, honestamente, no me aporta nada la serie. No me genera un conflicto con el personaje en realidad. No, realmente es una trama. Pudo no haber aparecido Carrie Ann Moss. Y mira, hubiera sido exactamente lo mismo. A lo mejor le hubieran tenido que quitar un par de capítulos. Porque hay un par de capítulos en de los 13 que son. Hay un par de capítulos que sí, así como que... Mudón. Mira, hay una cosa muy interesante. Ojo, no le estoy demeritando. Elias realmente toma cosas muy importantes del cómic, pero no plots propiamente del cómic. Sí. O sea, está basada, Superman, ¿no? El enfrentamiento sí es. Sí. O sea, de hecho, con eso concluye Elias, tal uh-huh. cual. Sí toma la relación con Luke Cage, tal cual, que es las cosas a destacar que tiene esa serie. Hay que tomar en cuenta, Elias, cuando sale, me parece que es en el 91, 92, no sé, ahorita lo checo. Tal cual, es el primer libro de la serie, de la línea Max. Que es la línea para adultos, ¿no? Es correcto. No es lo mismo que Vértigo. No. Esta es la línea netamente para adultos. Bueno, tal cual lo hicieron con, o sea, Jessica Jones es porque se la pasaba mentando madres, tal cual, bitch. De hecho, la primera palabra que dice en el cómic es fuck. Es como la segunda línea, tercera, pero sí. Aparece en la primera página. Eso sí, eso sí. Y se la pasa constantemente diciendo. Entonces, la que maldice, la que se siente deprimida, la que busca sexo para sentirse más miserable, que es lo que pasa con la relación de Luke Cage, y que curiosamente a Luke Cage es otro de los personajes consentidos de Bendis. Curiosamente logra traerlo bien, es el resurgimiento de este personaje y de varios personajes. De hecho, hay que reconocer que Bendis logra que se le quite el moniker de, bueno, el nombre de Power Man. Le quita las mangas de bongocero y su look setentero o su look noventero tan pinche que cambió el amarillo por rojo y del cinturón se puso la bandita. Pero manteniendo los mismos colores. Sí. Bueno, algo distintivo. En los noventas era rojo con negro, no era azul con amarillo. Bueno, el negro siempre ha sido, ¿eh? También, pero black leather. Bueno, es que también es... Bueno, la ropa de color negro, sí, de color negro. Pero bueno, me llama mucho la atención que... Con todo y que no se carga al un exceso de apariciones de Lucas Cage. No, yo creo que sí sale bastante. Es un protagónico, claro, pero al principio y al final. Pero lo omite en el desarrollo de la trama. En el desarrollo de la trama, exactamente. Y no deja de ser importante. Ahora, Luke Cage, gran acierto del casting. Impresionante. Es ampliamente carismático. Yo creo que tiene justificado. A mí, por ejemplo, he oído los rumores estos muy imbéciles que dicen que Iron Fist está en peligro porque ni siquiera se ha anunciado al casting y todo. No, a ver, señores, Luke Cage se casteó tan rápido porque iba a salir en Jessica Jones. La serie que sigue es Luke Cage. Al último va la de Iron Fist. Entonces, obviamente, ahorita van a empezar a oír noticias de Iron Fist dentro de poco. Ojo, primero van a desarrollar. Aquí hay una cosa importante, y lo declaró el mismo Loeb y Quesada, los dos lo dijeron durante la NYCC. Fue, ojo, el que no escuchen el nombre de Rand no implica que la serie esté en peligro. La serie ya está más allá de lo armada, ojo, estructuralmente, toda la historia. ¿Por qué no estamos mencionándolo? De Blue Baker, ¿eh? ¿Por qué no lo estamos mencionando? Por la simple y sencilla razón de que estamos por lanzar Jessica Jones. Entonces, queremos que la Jessica Jones es uno de los superhéroes menos conocido para el Plain People. Es un superhéroe anti-superhéroe. O sea, no te usa traje. Lo intentó. Vive completamente perturbado. No es un personaje... Es como haberte presentado a Tony Stark como alcohólico. De un principio. Pues por eso pusieron a Downey, ¿no? No, por eso. O sea, realmente no te lo presentan así. Tú presentas a un personaje, su pico, va su caída y todo, cumpliendo el ciclo de tal cual del Hero's Journey, de cierta manera. Jessica Jones no. Es un personaje netamente destruido, con una autoestima hiper baja. Curiosamente, vemos el rompimiento del universo Marvel en películas con el cine. Desde el momento, me dice muy bien mi carnalito, nada más te menciona los Avengers, salen con disfraces así en alegoría, el personaje verde, este gigante que destruye. El tipo de la bandera. No dicen los nombres, no. Jamás. Ojo, tampoco dicen el de Daredevil nunca. No, ahorita lo menciono. Nada más para terminar el comentario, de lo que me llama mucho la atención, desde que ya se me olvidó y se me fue el tren de pensamiento, para que vean que no nada más ataca a mi carnalito. No, es contagioso, es como las feromonas de Killgrave. Le dicen la edad. Sí, no, yo creo que sí. Estas no son de agrapa, cabrón. No, de que estaba previo a eso de que de lo que me llama la atención. Te continuamos hablando y ahorita te viene a la mente y me interrumpes, carnal. Se me fue totalmente. Miss Marvel es el personaje de apoyo que sale mucho en Alias. Ella es la mejor amiga. Ah, ya me acordé, perdón. Se me va a ir, Jessica Jones. Sí, se me va a ir. Lo que estaba diciendo Levi, lo que estaba diciendo Quesada, es, entonces, no den lata ahorita con Iron Fist. Ajá. Ya está hecha, ya está estructurada, ya está todo listo. Estamos casteando a la gente, pero no los vamos a distraer. ¿Por qué? Porque Jessica Jones es el superhéroe menos conocido de todos los que vamos a presentar. Entonces queremos que la gente ponga toda la atención, así como la que me pone mi carnalito, por si le va la onda. Sí. Porque queremos que la gente se concentre en Jessica Jones. No queremos que se distraiga ni por eso Daredevil no lo estamos mencionando. No estamos mencionando fuera de lo superficial de la segunda temporada de Daredevil. No estamos mencionando absolutamente nada de Iron Fist. Solo sale un personaje en común, que es Rosario Dawson, que es una Night Nurse, que hace el link entre las dos series. Prácticamente, no hay más. Aparte en Daredevil se mencionó a Daniel Rand, ¿no? Bueno, sí, salen varias cosas. Los químicos que en el primer capítulo, y los químicos son de Rand Company. Nada más para que sepas que Rand es una referencia en el mismo universo. Bueno, ¿para qué no presentarlo? Y la China, que es Lady, se me fue el nombre, la Madame Crane, casi seguro va a ser. Lady on Drugs. Ajá, ¿sí? Técnicamente va a ser la de los siete capitales, de las siete ciudades. Ajá, porque lo dicen, ¿no? Yo me voy a... ¿Te vas al oriente? No, yo me voy a otro lugar, me voy a elevar a otro nivel. O sea, claramente todo ese va a tener ese aspecto místico, mágico-musical, mágico-musical de Iron Fist. Y lo que nos gusta mucho es el diferenciar las series. Claramente vemos una serie completamente, sigue en un tono noir, de cierta manera. Uno de acción, y esta sí es un personaje... Sabes que le ves mal. Es un personaje que sufre. Es el clásico investigador con problemas. O sea, tiene muchos tintes de lo que es el cine noir. O sea, en ese aspecto. Sí. También es una serie muy humana. O sea, no es. Lo mencionamos fuera del aire. No es el personaje que quiere dominar el mundo, que quiere dominar la ciudad o el barrio, como fue Kingpin. Es un villano personal. El personaje principal, el héroe, es un personaje súper conflictivo, con un problema. La trama no es sobre salvar el mundo, salvar el barrio, como dijimos, sino es un trauma personal. Es una historia de autosuperación en ese sentido. De cierta manera pasa en lo mismo, porque técnicamente es un niño a sus ojos abusado por el mundo y que quiere ser querido. No, ya, ahora, que, ya no, que te presenta el porqué, dices, sí, güey, si fue un niño abusado. No, sí, claro. Sí, claro, pero técnicamente te dicen, sí, pero lo hicimos porque si no se moría a los 10 años por el problema que tenía. Y en retrospectivo hubieras dicho, madre, que se muere, hijo de puta. Ojalá y se hubiera muerto. Bien lo dijeron sus papás. Sí, fue un error. Pero técnicamente vemos que se siente, es una persona que no sabe si le hacen caso o lo quieren. Porque lo quieren realmente o porque les obliga a quererlo. O sea, es una persona que vive fuera de proporción por su propio poder. O porque persiguen un fin ulterior. O sea, que va más allá de salvar al niño, porque se ven otras personas, no personajes, otras personas. Al último, involucrados. Le tienen que hacer como el sentido la mitad del maníaco que tengo que hacer, que expando poder, pero es simplemente para conseguir lo que yo quiero. A Jessica Jones y que me quiera. No, yo a lo que me refiero es que en el Inter vemos que no fue el único niño el que fue sometido a ese tipo de experimentos. Ahí van a salir otros que no supimos, pero... Sí, pero es un easter egg. Ya el que quiera irse a buscarlo, pues... Esa es otra historia. Que vaya y le ponga atención. Sí, pero lo más curioso que vemos es que no Jessica... te vayas, no te lo lleves. No, creo que Jessica Jones es una relación de interdependencia muy enferma, que tiene con Purple Man, una codependencia, esa es la palabra, codependencia que tienen ambos personajes. Ella tiene oportunidades de eliminarlo, no lo hace. O sea, muy Joker, Batman de cierta manera, pero un grado enfermo. Enfermizo y de pareja. Sí, no, sí. Al contrario del otro, ¿no? Que es de némesis. Sí, no, no, pero ese es el Joker y Batman siempre ha sido I made you, you made me, who made who, ACDC. Que curiosamente también es otro aspecto que se explota muy bien con la relación con Luke Cage, porque parte de la cuestión que tienen es porque ahora sí que le truenan los huesitos sin que se truene él, o viceversa. Sí, sí, no, no es, y aparte. No ves que viene la alegoría del chiste de I'm gonna break you. Uh-huh, sí. Exactamente. Y sabiendo que él es irrompible. Entonces, bueno, cuando están por primera vez, ¿no? Uh-huh. Todo este sentido es enriquecido, de cierta manera, para la serie, con el aspecto de culpa que tiene Jessica Jones por el asesinato de su novia, de Luke Cage. De la novia de Luke Cage. Ajá, de la novia era de Luke Cage. Era ya esposa, ¿no? Nunca fue esposa, realmente en el cómic es su novia. No, aquí en la serie ya era su esposa. Sí, porque de hecho hasta lo aquí es su esposa, Dead Ex-Wife. No, es Dead Ex-Wife, tienes toda la razón, pero en el cómic es su exnovia, sale pocos números. Eso es lo padre. Aparte sigue siendo una historia, al desarrollar también a los personajes alternos. Que nos queda claro que Patsy Walker, yo creo que sí va a salir como Hellcat. En algún momento. Hasta donde tengo Peters, entendido, no, ni Son of Satan, ni Hellcat están contemplados para, por el no momento. No están contemplados, pero sabemos que ella es parte de los Defenders originales. Sí, y también... Nos faltan que 2 años todavía para los Defenders. Es correcto. Ojo, ojo. O sea, ¿tiene tanto para desarrollarse? Sí, eso es importante. Ahorita porque de los Defenders cosas. Sí es el Blue Falcon. Ah, no, ¿verdad? Es este... ¿Cómo se llama? El cuervejo. Es Blue Jay. Algo, esa es de la otra. Pero es... No, esos son Champions, que son basura. No, pero sale Brunilda. Ajá. No, pero esa es en la segunda. En la segunda, pues sí. Es la que vale la pena, güey. Es la de Maguire y este... Ahorita te digo quiénes son. De Matisse y Giffen, güey. Que la hacen así muy a la guajaja, ¿no? Porque los Defenders también está Doctor Strange. Exactamente, Silver Surfer, que sabemos que no va a salir Doctor Strange. Silver Hulk, Silver Surfer, el Prince No More. Es muy difícil. Y Hellcat. ¿No? Esos son los Defenders. Heroes for Hire, que es a lo que le están tirando ahorita, son eso? Los originales son Iron Fist y Luke Cage. Esos son los originales. Hodge. Exactamente. Con las novias respectivas. Que es Misty Knight. Uh-huh. Y. ¿Cómo se llama? La güera. Es esta. Patsy Walker. No es Patsy Walker. No. Es este. Se me fue el nombre. Ahorita les digo cuál es. ¿Qué vende o qué hace? O qué... Bueno, el chiste es que ahorita Daniel Rand... Es otra investigación. No es superhéroe, no tiene traje, no, o sea, pero es muy Jessica Jones, pues. Ajá. A mí lo que me llama la atención, que hay que mencionar también, es que en Jessica Jones, en el cómic de Alias, es donde Jessica Drew regresa. Sí sale Valkyrie. Sí. Es Valkyrie, Brunilda. Nighthawk, uh-huh. Hellcat, Nighthawk, como les decía, Gargoyle, Beast, Son of Satan... Y Luke Cage. No, ni siquiera. Por cuestiones de presupuesto en ese entonces. No. Por cuestiones de presupuesto en ese entonces era Son of Stan. Le tuvieron que quitar letras porque ya no les alcanzaba, güey. Además se repetía la. Stan Lee, pero te presenta. Sí, no, también por eso. Mejor lo dejaron como Son of Stan, güey. Lean un Wattbe que es buenísimo. Luego les pongo el número. Pero hay muchos guiños a muchos personajes de Marvel que son historia, muy buenos. No, historia. O sea, es Patsy Walker desde que es Patsy Walker la modelo de los cómics de romance. De Millie the Model. Bueno, ella sale en Millie the Model, pero técnicamente es Patsy Walker tal cual. Ella debuta así, o sea, Patsy Walker. Sí, así la traía la mamá. Debuta. Sí, tal cual. No. O de bailarina. De bailarina. Y es un cómic que se mantiene muchos años, siendo tal cual. Luego viene un retcon que le introducen en Avengers y ya la ponen como Hellcat, con el traje de Hellcat. Me parece que sale primero en Fantastic Four y luego en Avengers. Y de ahí el equivalente o hacen un personaje para suplirla que viene siendo Tigra, que también era amiga de Patsy Walker y de... Pues no de era, Modric, no, era enemiga. Pam Grier, la competencia, mira, ¿no? Curiosamente en la serie, yo buscando las referencias, sale un Grier. Ajá, Grier. Pero Pam se Grier. Escribe Grier, Pam Grier, pero es la actriz, ¿no? No, de hecho sí se llama el cómic. No. No, pues apellida Grier. Es sí, es Grier, pero con doble E. Ajá. Y este es Grier, con IE. Entonces yo creí que iba por ahí, pero no sale. La relación que es antes de convertirse en tigra, o sea, en una, por la gente gato, pues, que es la mutación que tiene ella. Ella utilizaba el traje original de The Cat, que es el que utiliza Hellcat, que se pone el traje de Tinker, que era la esposa de Mad Dog, ¿no? Es que ahí va el ese es todo. Los guiños que tienen de abuso de la madre y de un novio violento que sale siendo, tapas en los oídos ustedes si no saben, Nuke o un pre-Nuke, porque el nombre no nos cuadra, Will Simpson con Frank Simpson, que es genial ese guiño que tienen en el cómic. Y yo creo que nos ayuda bastante a desarrollar esta relación. Ella tiene unos novios abusivos técnicamente. O sea, el hecho que se defiende y todo, ella es esposa de Mad Dog, o sea, es su novio, que es otro retcon de su novio de los cómics de romance, que es Box Baxter. Oye, como se pudieron dar cuenta, no es bueno o sea, foreverearse con el novio, niña, se entiende, no se forevere. Entonces, todo esto... Les digo como si nos estuvieran oyendo, niña. No, de hecho, tenemos una mujer en el público ahorita. Ah, saludos. Entonces, es curioso ver todo eso, ¿no? O sea... Ella, por ejemplo, Jessica Jones, sí te hace guiños a su traje y todo. Jessica Jones la introduce Bendis en un retcon de su origen con Spider-Man. Uh-huh. Ella es el accidente de Spider-Man. Ella iba a la misma preparatoria. Secundaria, ¿no? Secundaria, high school, sí, estás conmigo, secundaria. Entonces, high school es prepa, ¿no? Es secundaria prepa. Es que es junior high. Es junior high y senior high es... Depende, son los últimos tres años de las... Son cuatro, en bloques de cuatro. Bloques de cuatro, ¿no? Por eso no matcha con... Por eso es junior high, senior high. Después no, college. Bueno, es que ahí es sophomore, junior... Bueno, sí, No, pero eso es para las carreras, eso es del americano, es junior, sophomore, No, pero también aplica en la prepa. También, sí. Igual, okay. Sí, porque yo... Después sí. De ella la prepa. ¡Puro gabacho! ¡Chica! Yeah, gonorrea. Yo creí que sí eras menonita, al fin y al cabo. No. No te lleves los quesos, Dan Campos. Mira, es curioso, o sea, mezclan parte de la historia de Marvel. Personajes oscuros van haciendo una amalgama que se va consolidando bien. Y yo creo que triunfan, al fin y al cabo. O sea, hacen muy buena pareja, Christian Ritter y... ¿Cómo se llama? Colton, ¿no? La apellida Colton, el negro. Punto. Buenísimo. No, ya se ganó el mérito como saber quién es Flash. Ah, sí. Acuérdate que dijimos, era Glee, ya no es Glee, es no. Flash. Sí. Entonces... En lo que nos aprendemos el nombre será Lucas Cage. Exactamente. Vemos varias referencias. Jerry Hogarth, que es Jerry Hogarth, que es Carrie Ann Moss. Es un abogado que sale en las series de Luke Cage. Y tal cual, ¿no? Termina... Es el que les hace el paro cuando se meten en problemas cuasi legales por la cuestión de Heroes for Hire. Exactamente. Hay otra referencia por ahí que me interesó, que ya es la segunda que veo. Si se acuerdan muy bien que en Daredevil la vi muy oscura cuando usaron la máscara de White Tiger. Yo se los dije. Aquí mencionan a Angela del Toro. Claro, sí. Angela del Toro es una recomendada detective que da la misma Jessica Jones. Sí. Y sabemos que va a ser White Tiger. Entonces, ese es el easter egg por esa parte. Ese es un easter egg que es muy difícil de ver. Antoine Greer es quien yo vi, que creí que era ¿cómo se llama? Pam Greer, ¿no? Pam Greer, sí. Ese es Tigra. Entonces hay cosas muy interesantes. El detective Campbell sí sale en los cómics, me parece que es de Luke Cage también. Sí. Y también muere. Ahí, sí. Este es un momento muy... muy... Ojo, si quieren, y eso es como referencia nada más, si quieren ver algo de Danny Rand, la firma de abogados en donde trabaja este monito tiene el... Rand es de los accionistas, no es abogado, pero es de los accionistas, de los que pone varios, de los capitalistas de esa firma. Si querían ver su conexión con Iron Fist, ahí la tienen. Mira, Iron Fist es una tarugada de creer que no, o sea, lo tienen completamente estructurado. O sea, el chiste es si no les funciona. Yo creo que cuando se revelen los números de Jessica Jones le va a ir muy bien. No Lucas sé si Cage, al nivel Lucas de Cage va a ser un exitazo. Pero Lucas Cage sí va a ser un exitazo. Sabemos mucho de Lucas Cage porque iba a salir de soporte para soportar este personaje que era tan... ¿Cómo? Soporte para soportar. Bueno, era el personaje de apoyo para soportar. Te puedo citar más adelante. Entonces, por eso lo castean desde ahorita porque iba a salir en esta, que es la segunda temporada. La serie que sigue es Luke Cage. No sé, todavía no se ha revelado, pero casi seguro el siguiente año veamos Daredevil, la segunda parte, que creo que es así, y Luke Cage. Y para el año que sigue sería ya seguramente Danny Rand y no sé si los Defenders son una segunda temporada o una tercera de Daredevil, que es el exitazo. Hasta donde yo tengo entendido, que obviamente no está escrito en piedra, de eso depende mucho, como dice mi carnalito, de la cuestión del éxito de los números, ¿no? Del éxito comercial que tengan. El plan original es, sacamos Daredevil, Batman Rojo, que fue un éxito, excelente serie, los que no la han visto, shame on you. Viene Jessica Jones, sin hablar todavía de las segundas temporadas. Obviamente, a raíz, como menciono, del éxito de Daredevil, dicen, bueno, ok, vamos a hacer una segunda temporada. Hablando ahorita precisamente de números rápidamente, Nielsen hizo algo de seguimiento, pero vía Twitter, porque los números de Netflix no se sueltan hasta que ellos quieran y nunca sueltan los números de visionado. Por ejemplo, en Twitter, dos series estrenaron prácticamente a la par, que una es la que les hemos recomendado, The Man in the High Castle, que es producida y lanzada por Amazon Prime. Y la otra es precisamente Jessica Jones. En Twitter, según Nielsen, los números fueron de 64 mil tweets fueron enviados en favor de Jessica Jones en su debut y fue vista por supuestamente por más de 1.6 millones de personas. En contraste, solo fueron 4 mil, de 64 mil se basta 4 mil tweets acerca del drama de Amazon, The Man in the High Castle, y fue vista por 400 mil personas. Estamos hablando de una cuarta parte aproximadamente en visionado. Ya en los números que tenemos son aproximados y son sacados de Twitter. No, y es completamente para público de Twitter, tal cual, ¿no? Se habla ya de una segunda temporada de Daredevil, pero no se rompe el plan original. La estructura sigue siendo Daredevil, Jessica Jones, Lucas Cage, Iron Fist y Defenders. Antes que se me pongan ponquetos con la pronostación, bola de macuarros. Mira, no hablan español y bueno. Exactamente, Patsy Walker debuta, es lo que me ha habido, es en el cómic de Miss America, uh-huh. ¿Es cierto? Entonces ahí es donde debuta y consigue su serie. Uh-huh. Que después pierde y la manda. Y Patsy Walker se vuelve una especie de Archie, de cierta manera, con Buzz Baxter y con Hedy, que es su amiga. Entonces digo, obviamente el éxito era Archie en ese momento, tenías que emular esos triángulos amorosos que había. El retcon que hacen es que ella sale, no en el origen, sale en el Spider-Man 4 con el Sandman, que está en la preparatoria, etc. Ahí es cuando dicen que es un traje. Curiosamente me da mucha risa porque siempre me pareció Peter el nombre de Diamond, que utiliza, no, Jewel. Y en la pista 3-3 y ella misma lo dice, sí. Dice, pues tenemos de bolera, no mamaus. Sí, no. Entonces, es lo curioso. Y el traje como que sí le falta impacto a Christine Ritter. No, sí, para llenarlo con ese escotazo, se le cae. Por fortuna y por su seguridad, qué bueno que lo omitieron. Pero es un excelente. Tiene una bella nariz y unos preciosos ojos, Christine Ritter. A mí se me hace una persona ideal para el personaje de Jessica Jones. Es que Jessica Jones no es un personaje realmente atractivo, no, ¿eh? Pero a mí en lo personal, Kristen Ritter no me gusta. Ahora, yo siempre lo veré, hay que tomar en cuenta las críticas, yo leí críticas porque es muy interesante ver Luke Cage, cómo lo percibe la banda. Gente de color. Ah, sí. Son muy vocales también cuando lo hacen. ¿De qué color? De color negro. La gente afroamericana o negra. Los negros. Entonces, ¿de cuándo acá cual, te me pones políticamente no, curiosa, correcto? Curiosamente, muchos le critican a Bendis que cae en el estereotipo y muchas cosas. Y porque es políticamente correcto y dice, cae en el estereotipo. Me choca porque ves los comentarios. O sea, por eso siempre vamos a insultar a la banda cuando se merece ser insultada. Que se cae en el estereotipo. De manejar a un negro, claro, como si ponerlo de pimper, porque prácticamente ese es el traje que tiene original, es como no caer en un estereotipo, o sea, no mames, pero bueno. O de bouncer de un bar, o que por cierto, sería ahorita que mencionamos gente negra, ustedes saben por qué Mr. T traía todos los collares y todo lo que traía, él era bouncer en un bar. Y la banda, es la referencia que tiene en la serie. Ajá, y la banda cuando se iba y se peleaba o algo así por el estilo, llegaba y se quitaba las cadenas o cosas así por el estilo, las dejaba en el bar y él estaba en la puerta, se las ponía todas al mismo tiempo por si alguien llegaba y decía, oye, güey, dejé mi... esa es mi cadena, así. Y llegaba, ahí está tu cadena, brother. ¡Qué chido! ¿Por eso? Por eso Mr. T trae todas las cadenas y todo el bling bling que lo cargas por eso. Mr. T tal cual es sacaborrachos, igual. Sí, era un bouncer. Igual un bouncer, él salió en un programa a la fama, que era como tipo American Gladiator, pero era de dobles, de stunts, que rompían cosas y peso, y de ahí se hace popular y de ahí lo castean. Exactamente, y de ahí se va la lucha libre, y de ahí se va Rocky. Curiosamente, el Purple Man debuta en el número 4 también de Daredevil. Los números 4 para Marvel son, para los cómics en Marvel son muy importantes. Captain America, Doctor Doom.

roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all, yeah. You'll never live like common people. You'll never do, you'll never do what common people do. You'll never, you'll never like fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Flying around saving people in this thing. Where's my cape? Capes are lame. You can tell your cousin I said so. Actually, never do that. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto. Y les recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, rápidamente, antes de que se nos olvide, saluditos a la banda, mis niños. Obviamente, eventualmente serán insultados todos, ya saben. Un saludo a harta banda. Harta banda. Está Mauricio Nieto, Luis Rome, el buen Amra Azrahed. El señor H, Don Visto, por supuesto. Maldito pambolero. Rodrigo Díaz Paz. Ajá, el buen Atom Deraz. Ah, tu fans del From Hell, güey. Burbu. Dos veces. Mr. Burbu. Ah, ya Mundo ahí, ahí están. Ya son madre, tres. Ya estás. Ya. Mendigo esquizofrénico. Sí, claro. Está el buen Paco Panda, Omar Cabrera. Al agredido por la banda. El Chicken. Exactamente, buen Chicken Master. Ernesto Q González, o eso parece, que uh-huh. Es González. Uh-huh. Rubén Deshuesado, Kevin Ruano, el buen César Tu León, ¿qué? León 2. León 2. El buen Helvin. Así, el buen José. Y Helicólico. Amiga Alicia. Alice también. Está el Paco buen Rubacaba. Paco Rubacaba. Oye, ¿es de Honduras o de Salvador, creo? Sudamérica, no. Allí en de las fronteras. No, es Guatemala, ya me acordé. Es okay. Guatemala. Por eso nos dejan de oír, güey. Sí, por eso nos dejan de oír. El Arqui, doblemente Arqui, CS Arqui. Exactamente. Obviamente a. ¡Fumi! Ahí está, el buen Casm. Oye, güey, ya tenemos las pezoneras con fuego para que no andes arriesgando tu vida a lo menso consiguiéndolas. El Bimbiruet. Es nuestro quinto legionario. Al buen Shainito, el buen Oscar Amador. A Edith Sánchez, obviamente. Al buen. Darkiam Ismael. Ajá. A Oscar Ponce, no, Osvaldo Ponce, perdón. Y hoy también nuestra banda que nos sigue por Periscope, por todos. Tenemos Andrea Rodas. Ajá. Gracias por seguirnos. Y pues a toda la banda que se nos olvida también. O a los que no queremos saludar. Porque si nos los saludas, no, ¿cuál es el problema? No, bueno, Germán. No, ah, por cierto, antes que se me olvide, ya hay ganadores de. La trivia para llevarse los apuntes. Ya nos estamos comunicando con ellos, ¿no? Exactamente, para que vengan, no nos den lata y les decimos a qué hora y cuándo, pero... Nos queda uno, si no lo quieren, será rifado entre nosotros. Ingesu, ya dije. No, luego dicen que nos parecemos a una revista que ni alcance tiene mencionarte cuál es, güey, pero bueno. En fin. Ni alcance viene, güey. Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior estuvimos hablando acerca de la excelente serie, y sí lo voy a decir yo, aunque sea de Marvel, no me importa. Al César lo que es del César. Y a Dios que te vaya bien con todos tus cómics Marvel. No. Jessica Jones. Excelente serie de televisión. Mira, que no es de televisión, es un streaming. Vamos a hacer la diferencia, que ahí es donde se me empieza a confundir la banda. Es una línea muy delgada. Es parte de la distinción que yo creo que podríamos hacer de una vez. No es lo mismo comparar, pongámoslo en parámetros aquí en México. ¿Ya quieres agredir a la banda? Sí, pues tuvieron un segmento para escapar en caso que no les guste. No es lo mismo comparar algo que se transmite en Canal 2, en Televisa, que llega prácticamente a todo el país, a algo que se transmite en TV Azteca, que técnicamente llega a todo el país, que no es así, a algo que solo se transmite en el distrito Distrito Federal. Entonces, el Foro TV o... Foro TV, Canal 40, el 22, ese sí es nacional, ¿no? El 28. Que es Excelsior TV, Canal 4. Canal 4. Pero son escalas muy distintas, inclusive aunque varios de esos llegan a, por ejemplo, a nivel nacional, pero no cubren todo. Lo mismo ocurre en este caso con lo que se transmite por servicios como Hulu en Estados Unidos, el Amazon Prime que ya mencionamos, o el mismo Netflix. Ese es más exclusivo que lo que podría ser HBO en cierta manera. Sí, sí es mucho más exclusivo porque las de cable tienen mucho más HBO. Exacto. Ajá. Por eso mismo es que la manera en que se manejan los tipos de programas... Deja, los horarios, carnalito. Exactamente. Aquí no dependes de un horario. En streaming no, pero por ejemplo en las series de televisión con anuncios y todo es muy distinto. La gente o la cantidad de viewers que puedes tener a las 8, a las 9 o a las 10, y el tipo de público también incluye. ¿Qué hubiera pasado por ejemplo con Constantine si se hubiera lanzado directamente streaming con los mismos episodios? Yo creo que hubiera sido un exitazo. Si no hubiera tenido horario de la cueva del nerd. Sí. No, pero ¿sabes qué? El streaming es para, yo creo que hubiera sido un medio mucho más propio. Eso hubiera sido un Jessica Jones. Y puede ser más rated. De entrada, más interesante. Exacto. Los guiones hubieran diferido, hubiera sido un enfoque más maduro, que es lo que ocurre concretamente con Jessica Jones y, bueno, el Daredevil en su momento. Tiene un enfoque más maduro en el desarrollo de los personajes. Pueden irse a unos tonos más oscuros que no podrías hacer en este caso. Oscuro. Siempre hemos estado contra la palabra mature. Es que la madurez no necesariamente... Exactamente, no va de la mano con la edad, güey. Y siguiendo esta lógica y a lo que quería llegar, hubo por ahí gente que quiere hacer o quiso hacer la comparativa con Supergear. Claro, nosotros podemos comparar todo si queremos. Yo lo voy a comparar con a Clockwork Orange. Ah, me lo parece excelente. Lo quiero comparar. ¿Qué tal están tus churros? ¿Los podemos comparar con Jessica Jones? Sí, están buenos. Exacto. Sí. No debes compararla. Yo la quiero comparar con El Padrino, como ven. O sea, puedes hacerlo. La 1, la 2 y la 3, ¿eh? Las 3 juntas. Ah, ¿y de un jalón? Sí, ¿contra 3 episodios? Güey, ¿por qué no? No debes. No, obviamente no debes, porque son... Hay que, desde mi particular punto de vista, y haciendo referencia a todo lo que acabamos de platicar, tú no puedes comparar una serie de televisión cuyo formato es una entrega semanal, uno a la semana, a una serie que en entrada tiene 10 capítulos menos, que es más o menos la tendencia, ¿no? En las temporadas en televisión son de 23 capítulos. Si les va bien, o sea, siempre son ordenadas de 13, les dan los supongando, extras, la temporada el completa. Complemento, 22 hasta 26. Ajá. Vamos a poner un promedio de 26. 23. Ah, pero es que se arrojó más. No, 24. 24, 23, 23. Sí. Si fue 26, la tercera fue 26. I should not 23. Y usualmente 23, no sé, se mide alrededor del episodio número 9 cuando se transmiten para ver si terminados los 13 tenemos la segunda. Pero no deja de ser una entrega semanal a un streaming, a una serie. Que te nos puedes evitar una noche. Como le hacen dos tres dañados y no digo nada porque luego me ofendo yo mismo y para qué quiere, ¿no? Pero es muy diferente. Ajá. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene todo y la ve de golpe... Si le gusta, como fue el caso de Daredevil, como fue el caso de Jessica Jones, va a empezar a hacer una cantidad de... va a empezar a hacer una cantidad de ruido en internet impresionante. Que con eso vende más. Exactamente. Porque vienen los viewers que no ven o no tienen. Que es algo curioso que el fenómeno de Netflix dicen que quieren hacer las series ya en emisiones semanales porque dicen que hay mucha gente que viene por una serie, compra ese mes, lo ve lo que le interesa y se larga del servicio. Sí, pero entonces... ¿Qué es lo que pasa con HBO también, ¿eh? Uh-huh. Pero ahí es lo que deben de hacer entonces. Game of Thrones, 5 meses y después ya no lo compro. Ahí lo que deben de hacer entonces la gente de mercadotecnia es ponme una serie mensual que llame la atención lo suficiente como para estar logrando que la base de suscriptores se mantenga. Eso ya es una cuestión de mercadotecnia. Ajá. Bueno, perdón, rápidamente, en relación a lo que mencionábamos ahorita de quien se suscribe y se desuscribe, por eso usualmente tienes un lanzamiento en Netflix al mes. Exactamente. ¿Para qué? Para mantener para que no se te vayan, exactamente. Ahora, estamos hablando de una, como ya mencionó, Netflix no tiene la restricción, entre comillas, de la temática hacia los personajes. Puede sí, puede no, hay series que no. Mucho más a Grim and Greedy. Exactamente. Por más que quieras hacer Grim and Greedy en televisión, si vas a un horario de las 10 de todos modos, de todos modos. Exactamente. A Constantine le pasa. Pues quieras que no. Y tienes que buscar la renovación de la serie. Exactamente. Entonces tú no te puedes ver con temas tan agresivos, ¿no?, para la susceptibilidad tan jota que hay hoy en día en una televisión abierta. Y el público. Hay una cosa que me extraña que no hayan ranteado todavía sobre Jessica Jones, algunas feministas extremas. Feminazis. Ok, no quería usar el término. Si una feminazi rantea en medio de internet y nadie la escucha, ¿en realidad existió? No sé, es como... Digo, porque no están. Sí, por eso. Pero es curioso, ¿no? O sea, vemos que igual no ven o no pagan Netflix, güey. Porque curiosamente... Sí, güey. Porque curiosamente el tema tiene para dónde cortar. Es una mujer violada. Tal cual, mental y físicamente. Tal cual. Entonces tienes para despotricar que siempre las ponen bajo esa temática. Ah, pero como... Yo lo que iba de los foros negros, que no terminé de cómo critican a Bendis... Dicen que escribe para satisfacer estereotipos y todo esto, y que por esto le pone una pareja de color, aunque no es necesario. Hay una cosa que hay que entender. Brian Michael Bendis, su hija, es negra. O sea, él está casado con una afroamericana. De quién sospecha el güey, pero... No, pero... Como mano negra. Pero sí, por eso, no, por no eso hay mano, que entender, güey, que no es tan forzado. O sea, ajá, prácticamente lo habla desde su punto de vista. Él es fan de Luke Cage, siempre lo fue. Empareja a un personaje que le gusta con una creación suya. Sí. Entonces, quieras que no ha habido el estereotipo. Danny Rand lo tiene porque su novia, o sea, todo el mundo ve a Misty Knight y dice, ah, la novia de Luke Cage. No, güey, no. Es la de Danny Rand. Sí, sí, sí. Pero aún así, yo creo que el problema en cuestión del racismo, y esa es mi opinión muy personal, los negros son negros, ¿a quién importa? No, el racismo en realidad no está en la gente, está en como, bueno... No está en que seas del color, la... The beauty is in the eye of the beholder. No, es... Cuando, o sea, tal cual, cuando ustedes dejen de ver, cuando dejen de ver a la gente como que ahí es chino, ahí es negro, ahí es su madre, ajá, simplemente va a ser, ¿sabes qué? Pues es una persona más. Yo quiero hacerlo. Punto. O sea, actúa bien, no me importa el color, siempre lo hemos dicho, salvo que diluyan al personaje. Es como, por ejemplo, Jimmy Olsen. O sea, si de por sí no tiene alma... Y ahora no tiene alma y es del diablo, güey. Oye, y hay un chiste. ¿Sí? Quítame ese pelirrojo de ahí. Todo eso lo estamos diciendo, ¿por qué? Porque no al mismo tiempo, ya lo platicamos también hace algunos programas, salió Supergirl, que es una serie que es diametralmente opuesta, así, diametralmente opuesta a lo que es Jessica Jones. O sea, primero, tele abierta. De entrada el personaje. Es girly. Estás hablando de un Let's Save the Family Values. Ajá, que es Supergirl contra un who cares, who gives a fuck. Ajá, que es Jessica Jones. Y analiza el post-estrés de un... De una violación. Una violación, un secuestro, ajá, toda una vejación de libertad, o sea... De un evento traumático en la vida del personaje por central. Por eso te digo que... ¡Ay, güey! Si puedo. No, porque cualquiera de nerd te va a decir, ¡ay, todos los personajes Marvel sufren de eso! Y sí te lo van a reclamar. Pues que me reclamen, me vale madre, pero es la verdad. Sí. Ajá. Estoy de acuerdo. Honestamente. Entonces, mira, a mí me tienen impactado los números de audiencia de Supergirl. Obviamente se están cayendo, porque es normal, en el número uno esto. Ahora, el chiste es que se estabilice, parece que ya se está estabilizando el número 4. Que lleva el número 5. Pero el rating es que, al parecer, está arriba de Gotham, según los números que estamos viendo. Y aparte, desde nuestro punto casi, de vista, casi un 100%. Está perfecto. Es impresionante los números. Para lo único que sirve Gotham es para presentar el lunes. Bueno, ya eso ya es pasado. El lunes presentaron en la porquería de programa ese el segundo trailer de Batman v Superman. ¿Ya los presentaron? Se fue el lunes 30, cuando están oyendo esto. Ah, sí, yo iba en chinga de verlo. Déjame, voy en mi time bubble. Exactamente. No, llego y te platico cómo estuvo. Es para lo único que sirve ese maldito programa. No, aparte es completamente, o sea, es otro parámetro, es otro target. O sea, ¿puedes compararlos? Sí. ¿Debes? No debes. O sea, es más, ¿contra quién está competencia? O sea, la comparación directa, no. Supergirl está comparándose contra los programas que se emiten en las otras cadenas el mismo día, el mismo horario. Ese es su target. Gotham no es ni siquiera competencia contra Supergirl. Puedes compararlo con las mismas creaciones de los directivos, de los productores ejecutivos. Es el mismo, porque está en el mismo universo. Uh-huh. Es válido que lo compares contra esos de cierta manera. Ahora, son distintos targets, lo sabemos. No, y aparte son distintas, o sea, lo que siempre hemos mencionado. Porque las historias femeninas las vas a anunciar ahí como vendedor. Ah, sí, obviamente. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Y mil cosas más, los shampoos y maquillaje y cuantimadre. Pero aquí hay otra cosa interesante, y es lo que siempre hemos dicho. No, hasta cierto punto no se puede, de todos modos, comparar Supergirl con The Flash o The Arrow en cuestión de números, de audiencia. ¿Por qué? Porque como siempre lo hemos dicho, es muy diferente que un programa aparezca en CW, que son cadenas chicas, a un CBS, un ABC, como le pasó a Constantine. Bueno, que si hubiera estado en ABC, Constantine no se hubiera ido a la muca. No, sería Marvel. Exactamente. O como Gotham pues en Fox. O sea, no puedes tampoco hacer eso. ¿Por qué? Porque tienes que ver la cantidad de audiencia que por de facto Fox nunca, te corresponde. No, y curiosamente Fox nunca tiene la audiencia de las otras grandes. No. Pero curiosamente Fox es como de las televisoras públicas más pequeñas, pero eso tiene la ventaja de que no es únicamente de cable. Ajá. Hablando ahorita rápidamente de números concretos, sí es cierto que Supergirl tuvo una caída consistente del primer episodio. Estamos hablando de Shield, Efecto Shield, que se va a la mitad prácticamente. Ajá. Agents of Shield. De entrada. Porque Shield es la serie de chicas. Ah, no dije The Shield, dije Shield nomás. Donde sale la mole. Los Agents of Shield. Sí, son los Agents of Shield. Es como Avengers y The Avengers. No, es una pequeña Marvel's diferencia. Avengers. Un potato, potato. Sí. Con cacho. Bueno, entonces Déjenme hablar, cabrón. Sí, no. Iba a darles información útil, pero no, ya me acordé que con eso perdemos audiencia. ¿Qué cura? ¿Información qué cura? No, no, eso es la competencia, esa es la competencia, güey. Supergirl empezó con más de, con cerca de 13 millones de audiencia. Impresionante, ¿eh? Baja porque de entrada, bueno, fue el piloto, que recordemos que fue liqueado, fue filtrado hace casi un año, uh-huh, por ellos mismos para generar esta audiencia. Y venía de The Big Bang Theory, con también su arranque con esta temporada. Entonces era comprensible que la gente que vio The Big Bang Theory se iba a quedar para ver esto. Que continuara viendo Bajó, es la misma bajó de cadena, 15 ¿no? mil, a, perdón, de 15 millones a 13 millones, pero a final de cuentas es mucho mejor. Aprovechando el público ñoño, o sea, de ñoño, quote un quote de The Big Bang Theory, así como que, ay, todos los que venís, estoy leyendo cómics, así como que no es cierto, güey. Bueno, volviendo a la Supergirl, en su cuarta semana donde se recuperó, llegó a los 7.8 millones. Es una caída, mencionábamos como el 40% en comparación con su lanzamiento, pero ya se recuperó. Ahora bien, Gotham, ¿cómo le está yendo en números? Está en peligro de cancelación, estamos hablando que trae el doble de rating de un Gotham, que está holgadísima y con muy buenos números. No, y nada más como revisando, ya vimos comparación entre universos, por decirlo de alguna manera, ya vimos lo de Fox, ya vimos lo de CBS, y ahora hablando de ABC, que también es televisión pública, ¿cómo le está yendo a los Agents of S.H.I.E.L.D., que ha tenido un repunte tanto en crítica como en audiencia? En crítica más que en audiencia, ¿eh? Y exactamente lo que dice se debe a que está cerca de los 2.6 millones. Que es de burla, empezó a un 8 millones prácticamente. Yo siempre lo he dicho, carnalito. Pero yo ya te enseñé que hasta la banda dice que se ha mejorado constantemente la serie. Bueno, después de cómo empezó, más abajo ya no había. No, salió Gotham, sí, no, carga, el payaso. Digo, sí, siempre, cuando crees que no hay, que estás en el piso y no puedes ir más para abajo, siempre puedes escarbar en la tierrita. Sí, bueno, sí, totalmente. Ok, una corrección, porque estaba viendo los puntos de rating, pero en audiencia, tanto los Muppets, es la comparación, si ya vamos a estar comparando eso, sí. Con los Agentes de S.H.I.E.L.D. está en 7.5 millones. Que si se fijan, de 7.5 millones de espectadores, que es muy similar a los 7.8 millones que mencionábamos de Supergirl, ajá, porque son teleabierta nuevamente. Sí, sí, sí. Es que es lo que te digo, o sea, hay que saber comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Te digo, ¿qué es? No, güey, porque mi verdad es absoluta y tú no puedes saber nada, solo es al norte. He dicho. No, pero te digo, o sea, hay que ser consistente y saber por qué lo dices. O sea, simplemente si dices, quiero ver esto y quiero que las series me ofrezcan más profundidad, en lugar de ver un Glee Girly o etc., estás en tu derecho de hacerlo. Totalmente, güey. Completamente. Nada más. Por eso no es abierto. No debes comparar una serie en donde la protagonista, como ya lo mencionábamos, tiene problemas psicológicos, fue violada, es alcohólica. Y, alcohólica y redenda, punto. Ajá. Contra una cuestión de una niña que su preocupación es, ay, necesito que la gente me vea, necesito ayudar quiero ayudar a la gente, me mandaron a la tierra para ayudar a la gente. Fíjate, son contextos totalmente diferentes. Uno es un role model, el otro es una situación de manejo de crisis. Exactamente. Sí, una de construcción, uh-huh, probablemente. Yo siempre lo he visto que Bendis, de cierta manera, perdón, no sé si es muy personal. Yo no creo que de construcción, carnalito, porque la construcción es Jessica Jones debió haber sido una superheroína reconocida. Es que ella era una, o sea, en el retcon que hacen, es un personaje que era G-Will, ajá, y era reconocida. Sí, sufre ese problema cuando es, o sea, ella no es violada, ultrajada por Purple Man como Jessica Jones, sino como G-Will. Es para eso en el cómic. Es correcto. Okay, entonces te da el contexto de que si era una heroína, estaba esto, y eso bajada. Y en el mismo contexto de la historia te lo dice. Ajá. Te lo dice, dice, yo usaba esto, ya no. es una peli de superhéroes, sí, pero no, no, o sea, realmente que, no, no me interesa. Que de no, hecho me llama la atención, el traje de Jewel, bueno, en la mesa 3, es curiosamente muy similar al traje que usa Tondra, eventualmente cuando era parte de los Fantastic Four. Sí, de acuerdo con o sea, ojo, eso no tiene ninguna condición, no tiene ninguna importancia, simplemente es para que vean que sí, en algún momento Jessica Jones, retcon o no retcon, que en la serie nunca lo fue, nunca usó el traje, de hecho le dice, no vuelo, I'm able to lift the buildings in a single bounce, casi lo dice así. Uh-huh. En la serie de televisión, que es lo que se está comparando entre las dos series, no estamos viendo a una Jessica Jones como el shiny All-American superhero. Sweetheart. Sweetheart. Sí. Cosa que sí se está viendo con Supergirl. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Solamente la gente con menos de 3 neuronas funcionales, insisto, puede comparar las dos cosas. Puedes, las dos son sí obras puedes. Audiovisuales, ¿eh? Sí puedes. A ver, pega. No, este no te va a pegar. Agárrame un Hulk y yo le pego. ¿Qué otra cosa tienen en común? Las dos son mujeres, tienen el cabello basadas largo. En cómics. Basadas en cómics. Duran más de media hora. Sí. Sí. Cada capítulo. Pues tienen más de 10 capítulos. Ajá. Sí. No, claro, una lleva 4 y otra lleva 5. Las dos tienen negros. Sí, está Jimmy Olsen. Sí, sí, claro. Y los dos no tienen cabello. Una sí es. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Sí, está cañón. ¿Y no las quieres comparar? Qué mal. No, no, está Cat Grant y está el personaje de Carrie Ann Moss. Que son, y empiezan con K y K las dos. Exactamente. Son, no, una C, porque es Carrie. Ah, y la otra, la otra es esta. Pero Catherine es con C, ¿no? No, es Catherine con C. Oye, ¿no tienen pérdidas alguna muerte por ahí en la trama? Pues creo que la güerita de otro planeta perdió a todo el planeta. O sea, ¿cuántas pérdidas más quieres? O sea, si hay quieres? Un sentimiento de desprendimiento. Sí. Okay. Ah, no, pero ¿sabes qué? Supergirl es peor porque usa un traje de superhéroes y usa una faldita ridícula, ¿eh? La verdad. Okay. Have you seen those legs, buddy? ¿Cuánto pierde esto que Christine Ritter salga? De todo el tiempo de jeans. Pero tiene las piernitas chuecas. Por eso agradezco que salga de jeans, güey. No, y porque si no sería transparente, güey. Parece cuija la mendiga vieja. Sí, sí. De hecho, hace el comentario, ¿no? Es que ella iba a salir en un video de Enrique Iglesias y está. Whitney Houston. Whitney Houston. Y ella iba a ser de las Powered Models, ¿no? Y cuando llegan, si llega en bikini porque va a ser en el albergue y todo, dice, pónganle una camisa a esa niña porque es demasiado blanca. Y de ser Sported Model la ponen así como Dexter. Me roba cámara, güey. No se ve. Está el punto blanco. No, es que no se ve, güey. Esa es la cosa. Entonces, y sí. Reflejaba la luz del sol. Exactamente. De hecho, si la quieren buscar, pongan la atención. El video se llama Can I Have That Kiss Forever. Okay. Se llama hay la que canción. Ponerlo en el fanpage. Sí, sí, sí. Está, okay, está cotorro. Y el que les poté se llama... Un thumbs up por parte de... Aquí hay una cosa importante. Todo lo que estás mencionando de Jessica Jones, ajá, es exactamente los porqués. No la debes comparar con Supergirl. Acá estás hablando con una niña que su preocupación más grande en el Día de Acción de Gracias, ajá, es que toda la familia se lleve bien. Que el tipo que no tiene familia porque su papá está en la cárcel por asesino, conviva con la familia y lo quieran. Sí, que es... No puedes, no debes comparar. Mira, sí. Por muchos motivos, o sea, en realidad no es debes tener... propia la comparación. Debe ser realmente muy corto de vista, con un criterio muy pobre. Si quieres, o sea, como dijimos, todo lo puedes comparar. Ajá. Que no lo debes comparar, ¿por qué? Porque hay temáticas, hay presentaciones, hay público target. No es target, como dicen algunos idiotas. Target. Es target, el público target. Ajá. No es el mismo. Los anuncios publicitarios no son los mismos de entrada. Jessica Jones no tiene un solo comercial. Mira, Shield, que tiene, o sea, cayó mucho en el rating, lo estamos viendo que es de los más vistos en el sector de males. Uh-huh. De 18 a 35 años. Trae un sector importante. Entonces, créeme que se sostiene de esos anuncios. Sí, claro. En el momento que dejen de interesar, ahí es donde empiezan los peligros de cancelación. Exactamente. No solamente son los números de audiencia, hay que analizar muchas cosas. No, por ejemplo, es como estábamos diciendo, ok, vamos a comparar Supergirl. No tiene publicidad. Y no tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque estás hablando que fuera de Daredevil, que ya caducó. Bueno, no caducó. Que ya terminó la exposición fuerte de Daredevil, aunque sigue disponible para la banda que no la ha visto. Y debe de verla. Y debe de verla, honestamente. Hasta en el mismo Netflix no hay un punto de comparación real de Jessica Jones con alguna otra serie. Con ¿no? el Daredevil podría ser, el punto más cercano yo creo sería... Ni así. No, porque es del mismo universo, es por los mismos equipos. Pero no te lo... Productivo. Fuera no, de no un de... par de referencias y hasta el último episodio donde sale Night Nurse, en realidad pues, es su propio universo. Mira, ¿sabes qué es lo agradable? En el alias, neta, lo agradable que sigue siendo. Y me acordé de un post que hizo el buen Fermín, que dice, qué bueno que dijeron que ya no hay nada que producir en el universo del cómic. Te pone las nuevas series. Uh-huh. Jessica Jones te pone, a Supergirl, te pone los Legends of Tomorrow, todas estas series. Que Legends of Tomorrow dicen que el miedo que tienen es que es muy cara, ¿no? Uh-huh. No es el miedo, es la realidad. Por eso la segunda temporada veremos. ¿En cuál va a salir? En CW en enero, 21 de enero. En enero. Probablemente es que sí, es muy CW porque todos los personajes salieron de CW. No, yo creo que un experimento muy interesante que debe de hacer si tiene muy buenas relaciones CW es mandar ese programa, por ejemplo, a una cadena abierta. Pues a ver qué pasa. CBS tiene la mitad de CW. Sería la opción para que lo pudieran pasar ahí. Porque si realmente ahorita es el soporte de la cadena de CW, el mundo de Arrowverse, de cierta manera, porque es el que emana todos los demás programas de Berlanti, ¿qué pasa si se transmite nacional? O sea, si los números se van a 10, 12 millones, que estás hablando de un producto desaprovechado, probablemente Flash y The Arrow. Ahora, ¿qué pasa? Como dices tú, ¿qué pasaría si de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Ojo. Para toda la banda, si aprueban después del episodio 9 el rating de Supergirl, como vimos ahorita, ahí sigue en recuperación, sigue manteniéndose. Yo creo que ya está su segunda temporada. Están, ya lo dijo Berlanti. Ajá. Mayo es el crossover con The Flash. No han dicho si es Supergirl en CW o si es The Flash en CBS. No lo han dicho. No, pero mira, el que le conviene obviamente es a CW. CW. O sea, ese no es... ¿Tú mandarías a Flash a Supergirl? Sí. ¿A qué es? ¿A Capital City? Sí, o sea, me embona mucho más con Arrow que, o sea, definitivamente. O sea, es más fácil que se vaya de CW, o sea, que aparezca, que lo preste CW a CBS. Sí. Ok. Pero es para yo Mario, creería, ¿eh? Que sí. Si no caen más, si se siguen aparte estabilizando los números. Aparte, le interesa subir más los números de la serie mejor criticada, probablemente. Mm. Más. Y embona completamente de Flash con Supergirl. Es más kiddie, más superhero oriented. Sí. Arrow no, es más vigilante. Ahora, un detalle rápidamente, porque sí estamos hablando de que le convendría Flash. O sea, coincido prácticamente con todo lo que han dicho. Sin embargo, ¿qué tanta agua puede pasar por un tubo que es estrecho? O sea, la cantidad de personas que pueden captar. Te voy a explicar la diferencia entre lo justo y lo correcto. Es un rato ingenieril. Acuérdate que ajá, el canal exacto. Se vuelve a tubo a presión. Les voy a poner, o en términos más mexicanescos, les voy a poner tuberías en sus cañerías. Si ya alcanzaste el tope de audiencia por los medios en los que estás, por más crossovers que hagas, no vas a aumentar la audiencia. No, totalmente de acuerdo. Oye, potato, potato, ¿no? Manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. Y un último comentario rápidamente. Hablabas de una posible comparación con Daredevil. Sin embargo, la mayoría de los comentarios positivos sobre Jessica Jones vienen precisamente de hombres. Es producida por una mujer y no, lo que me decías, no vemos feminazis quejándose del manejo. Es que también es una productora muy cabrona. ¿No? Y aparte algo interesante. Ella escribió Dexter, ¿no? Varios episodios de Dexter. Algo muy chido y que debo reconocer. Que cagó a su hermana muy mal. Sí. Al final. Debo reconocer por parte de Marvel que quedó muy chido es que la productora, ajá, sí, productora y directora, Es productora, creadora, es porque dio las bases de todo la serie. Porque las dio, ¿verdad? Bueno, también. Entonces, ella, que es muy hábil en todo esto del tratamiento de personajes, ofreció una conferencia de prensa en donde explica por qué trata precisamente a un personaje víctima de violación en todos los aspectos, mental, yo creo que con eso todo. Se quitó mucho del hizo del lo correcto que era, ya sabía a qué se enfrentaba y dijo corto de tajo para que sepa qué onda. Hizo lo correcto. Muy bien. Previno lo que pasó con Agent Carter, que muchos se quejaron sin siquiera verlo. Es que hay muchas cosas, o sea, hay violencia, por ejemplo, desde el momento que vemos a Patsy Walker abusada por su madre. Hay violencia en el primer episodio en el que vemos a Patsy Walker entrenando. Ajá. Cap Maga. Sí, y que le están pegando la madrina de la vida, güey. Y otro. Sí, pero ¿por qué? Porque me quiero defender de mi madre. O sea, curiosamente, y sabemos que... Y eventualmente Walker... del estúpido policía que me viene a matar. Ay, perdón. No, pero esa es una analogía que siempre escoge muy mal sus parejas, Patsy Walker, curiosamente. Ay, güey. O sea, Damian Hellstorm. O sea, el mismísimo hijo de Stan. Es a lo que el hijo de Stan, que es el que la mata. Güey, o sea, básicamente... Sí que ella, tal cual, es de la legión de Non Living y volvió de la tumba, o sea... Sí. Y también su novio Boss Baxter, que es el mismísimo Mad Dog. Sí, y Archie de drogas. Exactamente, es Archie en drogas. Es Archie en drogas, sí, porque el Mad Dog usa drogas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vemos que Will Simpson, que yo le digo Nuke, aunque no sea Nuke. Nuke. Okay. Give me red pill. A two. Mientras, one, no, mientras no pidas el blue pill todo está bien. I want some blue love. No, güey, no, espera. Un novio posesivo, todos, agresivo. Wey. O sea, es Patsy Walker, de cierta cae. Manera sí mantiene la esencia de los personajes. Patsy Walker cae en el clásico, ese güey no es el mismísimo diablo. Period, no le busquen más. Pero Patsy Walker yo creo que es un personaje que se ganó el quererla seguir viendo, sí, y que la desarrollen como superhéroe probablemente. O como mujer, quién sabe qué vaya a hacer, o la mate, no, o algo va a pasar. Yo sé que no se va a quedar porque tuvo buen recibimiento. Sí, es carismático igual que Luke Cage. O sea, créeme que al ser ella tan anticarismática por ser, o sea, un antihéroe, resaltan mucho más los personajes de apoyo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero antes le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros seguimos siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. So, to be a superhero, you need a crime. There's a car chase on the 112 freeway. I could do a car chase. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If you can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, o como lo puso el buen Master Podcaster, la banda que nos agarró después del reboot, y no, no me los estoy albureando, somos el equipo DSA. Ah, cabrón, chingón se oye eso, pimperón. Pero bueno, en los bloques anteriores ya estuvimos insultando a la banda, en realidad ya les dijimos que son las personas de poco criterio, si son capaces de pensar, bueno, de entrada apartamos ahí. Ensañarse si son, contra si, un producto porque no les gustó. Si son capaces de pensar. Dos, si comparan manzanas con peras y le piden peras al olmo en invierno. Estamos hablando de las estúpidas comparaciones entre Jessica Jones. Nunca digas naranjas, porque esas sí se producen en naranja todo dulce. El año. Limón, pan, no, limón, por eso dije peras al olmo en invierno. Sí, por eso. Uh-huh. Por eso dije manzanas, naranjas con naranjas. Pero si en realidad son capaces de comparar de agallas, así, de polainas, no, Jessica Jones, Jessica Jones con Supergirl, consíganse una vida. O sea, no sean tan patéticos. Pero bueno, porque a mí me gusta más vivir en la frontera. Saludos al norte. En la semana pasada salió de una manera muy pimpera, I hate you fucking, fucking Captain America, I hate you fucking Marvel, salió el trailer de Captain America 2.0. No, Street Basketball. Let's play poker. Le sobran jugadores. 5-on-5, no. Acuérdate que están, güey. Ah, cierto, es que sí. Aparte de lo ya, aquí, a la parte del sí, principio. No, aquí sí sale, güey. Sí. Estamos hablando. Si no, ya hablando en serio, estamos hablando del trailer de Captain America Civil War. Visualmente, qué cosa tan pimper esa mierda. Se ve completamente en el tenor que manejan los rusos de la anterior película. Y la verdad, se ve poca más, se ha prestado mucho a críticas porque le encanta la banda y es muy divertido tomarlos por el lado positivo. Me encanta el soundtrack de él me mintió. Sí, sí, no. Tiene madre, bueno, qué sí, divertido. En realidad ACDC está demandando, güey, porque ya le quitaron la música. Así sí se vale criticar. Esas son críticas inteligentes. O sea, ¿quieres joder? Pues fíjate, me diste de manera me duele, pero qué divertido está. Exactamente. Que en el amor entre el Capi y Tony Stark, güey. Sí. No, curiosamente, algo que, bueno, nosotros siempre la mencionamos a modo de carrilla que iba a ser este Avengers 2.5, pero curiosamente los Russo lo manejan muy bien porque es una historia del Capi con invitados especiales. Es como dices, sí se siente una película de Capitán América. Como curiosamente que sí, o sea, no parece que sí, no nos van a vender un fraude como Iron Man 2. Se los venden a ustedes, güey, nosotros ya no nos la compramos, cabrón. La batalla que han criticado porque, ay, aquí tienen, sabemos que es casi, están comparándolo como si fuera un Infinite Crisis o un Infinite Earths que debería salir todo el mundo, que no salen tantos. Técnicamente el cómic hay una muerte muy significativa que ahorita dicen, seguramente se va a morir James Rhodes, todo ese relajo. La pelea que tienen en un momento de la película en el que está Tony Stark contra esto, en su momento no romántico que se vuelve violento. Es el sado, es el sado. Qué buena madrina. No, el momento romántico es entre Tony Stark y War Machine. Ok. Sí, lo tiene en sus brazos. Ah, sí. Lo tiene en el piso y entre sus brazos. Ya me acordé. Para que vean que neta, que retarners están, es el comentario que iba a hacer. De pena, Jenna Weyes. En las entrevistas de Avengers, The Week of Ultron, The Weekend of Ultron, sale Jeremy Renner, le preguntan, oye, sabemos que The Black Widow ya tuvo algo que ver con, en un momento con Hawkeye, que ya tuvo algo que ver con Tony Stark, que tuvo algo que ver con el Capi, y ahorita está con Hulk, ¿cómo describirías a The Black Widow? Lo que dice. Y dice, y Jeremy Renner dice, fácil, she's a slut. Pero él dice, wey, era una broma. O sea, ¿no vieron a Chris Evans? Se estaban muriendo de la risa. No, se le armó una... Ah, sí, le dijeron que era tal cual. Machista. No, ese machi, que era un desgraciado. Así que... A los dos, ¿eh? También le tocó a Chris Evans por cagarse. Por reírse. Pero eso dices, güey, neta... ya pasó hace como 3 meses, ¿no? Hace 2 meses más o menos. Pero sigue teniendo repercusiones. Porque la banda se sigue quejando. Yo lo único que les voy a decir, bola de idiotas, aparte de idiotas, ajá, para que el burbu no diga que no insulto a los retarnets. ¿Ah, le gusta? Sí, el güey le encanta y también le gusta que insulte a la banda. pero, neta, vienen las fiestas de fin de año, los que creen en Santa Claus o en su Kwanzaa o lo que quiera que sea que les deje regalitos bajo el árbol, pídanle dos cosas, sentido común y un sentido del humor, hijos de la... Eso sí, no lo voy a censurar, entonces no lo digo completo. Oye, hay que hacer una cosa. El tráiler está de poca madre. Nos pinta una película ampliamente interesante. Un conflicto interesante. Vemos un Crossbones que puede ser el detonante. No vemos a un Spider-Man. ¿Cono? Sí sale cuando va cayendo Falcon. Es lo que dicen. No me consta. Y aparte vemos una mancha roja, güey. Uno que quiere ayudarles. No, dos. Señores, no sale por un motivo muy claro, que sabemos. O sea, viene la película... de Batman vs Superman. Es el primer tráiler en forma. Exactamente. Cuando esté hot el producto, la manera de bajarle lo hot va a ser meter a Spider-Man. En ese momento van a meter a Suicide Squad. O sea, se maneja publicidad, ¿sabes por qué lo vas haciendo? No te voy a entregar todas mis cartas fuertes de publicidad en un solo tráiler y menos en el primero. Sí. Además, recordemos rápidamente a nivel publicidad. O sea, tú tenías trailers de Avenger en películas de Batman y viceversa. O sea, es el pique y es constructivo. Decíamos hace rato que por qué se pelean tanto que gane el mío, que gane el tuyo. Se ha mejorado muchísimo la calidad y whoever wins, we win too. Sí, oye, y aparte vemos a Black Panther. Black Panther no hubiera tenido el impacto que está teniendo en este trailer si sacas un Spider-Man. No, efectivamente. O sea, lo mata todo. Porque y sabemos que Black Panther va para película de Marvel. Ahí sí. Pensé que iba para película de DC, güey. No. No, porque no estoy diciendo que la película de Spider-Man Batman no es Marvel. Sí, sí. Por eso estoy diciendo. O sea, te interesa publicitarte tu producto. Pero de la casa, sí, no. Y aparte, debo reconocer, se ve casi tan pimper como Batman. Es que es el Batman negro. Ah, un momento, Batman es negro. No, es gris. Nolan me engañó tanto tiempo. Sí, Nolan, Burton, todos, güey. No, Schumacher. Todos te han dado a tole. Pero no, Schumacher no. Con el dedo. Schumacher lo sacó a azul marino con gris. Ajá. En una de esas pruebas de vestuario que la gente dice que son películas, la gente que insiste que sí salió Batman Forever y Batman... No, esas son pruebas. O sea, no, ahí eran las pruebas de vestuario y dijeron, mira, puede ir gris, azul con gris, güey. No, no sé, pero por lo menos a los Marvelivers nos da cosa para humedecer las pantaletas. A los DCvers cosas para criticar porque dices, güey, está chingón. Yo sé que va a estar más chingón Batman vs. Superman, que yo sé que va a estar muy chinguetas. Y ya queremos ver el trailer que va a debutar en Gotham lunes. Debutó en Gotham. Perdóname, estamos en el... Déjame le arreglo la continuidad. Sí, que debutó ya y que comentaremos en un futuro en el siguiente programa. Exactamente. Para que lo vean ustedes ahorita. Sí, exactamente. Sí, no, pero háganse su criterio mientras hablamos y los corregimos. A mí me llama mucho la atención y debo reconocer que una de las franquicias de Marvel, que para mí es la mejor... La mejor. De superhéroes es solo, ¿no? Yo creo que va a acabar con la mejor trilogía de Marvel. Se acabó. Sí. O sea, pinta que va. Totalmente. Que va. Iron Man pintaba hacer eso. Se fue con su trailer, extended trailer. Over the extended glorificado, trailer. ¿Sí? Glorificado. Hace mucho que no lo utilizaba. Exactamente. Y Iron Man 3, que fue así como su... Iron Man tiene dos excelentes películas. El problema es que la segunda la dividieron en dos fragmentos. Y si quito toda la basura, me queda algo de ese tono. Exactamente. Que buen punto. Pero honestamente, como fan de DC, yo debo decir que... Pimper está el pinche tráiler de Captain America. Qué buen año pinta el que sigue, la verdad. Para los niños está mega pimper, güey. Superman, Suicide Squad, Captain America, Doctor Strange, X-Men, güey. Va a ser, yo creo que ahora sí, el año mega ñoño. Ah, por cierto, para todos los que decían, ya pinche, ¿cómo se llama el X-Men? Es Singer. Mm-hmm. Singer ya está confirmado, al parecer, para otra película más. Qué bueno. Otra Apocalypse. Qué bueno. Sí, viene... No sabemos, o sea, Singer hizo algo muy inteligente que no hizo ningún director. Sí, acomodó la continuidad y borró lo que no le gustaba. Dijo, ya hay mejores efectos especiales, ya la puedo hacer más pinca. Se garantizó nuevos actores para generar una nueva trilogía sin tener que buscar a otro director que la recaste y haga un nuevo product placement. Supo hacer lo que Sony no pudo hacer con Spider-Man. supo hacer lo que varios han hecho y le va a pasar a Marvel y le pasó a DC con Batman. O sea, supo hacer eso. ¿Qué? Michael Keaton, que es el Batman previo a Daniel Bale. Pero bueno. El Batman es el pre-crisis, güey. No, sí, ¿qué otro Batman? Crisis financiera, güey. Para no, esa todos fue los la de, esa fue la del güey de Clooney, cabrón. Que hasta él ya, cada vez que lo entrevistan se disculpa. No, sí, pobre perdón, Clooney, pobre Clooney. Sí, va a ser su epitafio. Sí, lo siento. No era mi intención. No es canadiense porque sí, casi, se ha disculpado casi, demasiado. Casi, sí, ya es demasiado. No, sabemos que es un tipo muy a toda madre. Sí. O sea, muy polite. No, y es que le pegan demasiado. ¿Sabes dónde vive? Y toma café muy contigo. Polite, no, no eres mi amigo, güey. No es súper amable. Comerciales. No, nuestra carnal ya es Sandoval. Ahora sí, sí ya podemos. Anuncia. Pero bueno. Mira, olvídalo. Hablamos mejor de cuentitos. ¿Qué les parece hablar de? No, güey. Nos pueden dar likes. Si hablamos de cuentitos, güey, puede regresar yo gente. Yo quiero que regrese el güey que se nos fue. No, con wey. Otros dos clones, por favor. No, bueno, wey. Ya me vale madre. No, a mí también, güey. DK3, The Master Rey. No, mi carnal. ¿La carrera maestra? La carrera maestra. Porque o los no es Rice. No, es Rice. No, ni Arroces, ni Rease, ni Ivan Rice. Que ojo, en Australia, arroz se pronuncia Rice. Ojo con así, eso. Y Reyes se dice Reyes también en portugués. Sí, exactamente, güey, sí. Ya estoy confundido. ¿De cuál cómic estamos hablando? De Batman, la trilogía de Dark Knight Returns. Mi trilogía que duró como trilogía una semana porque ya nos anunciaron que es tetralogía. Saga, ya es saga. Tetralogía ya es saga. No me vengan con es el universo mamacada, Miller. Sí, Miller. Que saga le dicen hasta la saga, hasta dos números. No, son la bien saga estúpidos. Del traje negro, traje esa es tu culpa, güey. Y la saga. Esa es tu culpa. Days of Future Past. Esa de la saga del traje negro es tu culpa, güey. ¿Sí? Sí, esa es tu culpa. Por más que digan que no, pero sí es tu culpa, güey. Y la saga de Days of Future Past. Ah, no, sí lo usan. De dos números, güey. Sí, no, me cabrón. Pero bueno. No, estamos hablando de hasta el momento de la trilogía, porque Miller puede decir lo que se le dé la gana mil veces. Puede morir antes de publicar. Pues de entrada, o sea, Miller iba a sacar, ¿qué? 15 números de Batman and Robin de Boy Wonder. No sé, 16. Iba a sacar 16. No, con wey. Razón nunca va a acabar. Exactamente. Wey, ¿no? Yo creí que le faltaban dos. Entonces, Miller puede decir lo que quiera. Hasta el momento y lo que está en producción es DK3. The Master Race. ¿Qué quedamos que era? ¿Iban a ser 8 números? ¿Me habías comentado? Es una entrega de 8 números. Salió el primero. Bueno, esa serie arranca con el número principal y tiene unos back issues precisamente donde se nota que Miller, cuando quiere hacer las cosas o cuando necesita varo, sabe hacer las cosas excelentemente aquí bien. Aquí hay que decirle, porque le cargaron un calor bien, cabrón. Aquí hay que explicar cómo está el equipo creativo. El equipo creativo del cómic principal es Frank Miller, hace el plot. Al parecer, Azzarello hace todos los diálogos, Kubert dibuja, Klaus Jansson es el que lo entinta y se ve de poca madre. O sea, aquí demuestra que Klaus Jansson es una vaca sagrada del mundo de los entintadores. No es un fucking Tracer, este es That Tracer probablemente, no, con otro cuarto metal. Ese sí es The Inker. The Inker. Uh-huh. Sí, ese es The Inker, no es un fucking Tracer, es exactamente. The Inker. Y el color es Anderson, pero bueno. Anderson, no, ¿cómo se llamaba la esposa de Lynn Bale o algo así? Barley. Que ella no aparece. Que gracias a Dios no aparece, porque le había demeritado mucho el estilo, a mi gusto, en DK2. Que en el uno funciona muy bien. Que se veía que ya estaban divorciando, ¿verdad? Fue cuando estaban divorciando. Dijo, te voy a chingar lo que estás haciendo. No, y por eso, Miller, te voy a chingar para que no lo colores bien. Y voy a hacer una mierda que se van a comer. Ahora tiene los sentido, fans. Exactamente. Y por eso después dijo, no, esta mierda no la entiendo, me tengo que meter drogas. Y no lo puedo leer solo, necesito putas. Exactamente. Y ahora necesito varo para pagar, lo que es a lo que vamos. Uh-huh. Yo creo que la entrega de DK3, para los que les deja el mal sabor de la entrega de DK2, es impresionante. Empieza bastante sólido el cómic. Toma y retoma la esencia de lo que manifiesta en DK1. O sea, sí se ve DKR. DKR, sí, perdón. Es que, ¿cómo que se Returns si no hay uno? Pero bueno, sí, ya. El Dark Knight Returns, tal cual, o sea, está muy bien ejecutado. Sí. Sí, retoma elementos del original. Por ejemplo, Kubert se basa bastante en el diagramado que hacía Miller. El estilo de dibujo nuevamente lo retoma. Lo vemos con Wonder Woman. No abusa de las los cuadritos. Los cuadritos, porque en DK2 se aventaba 3 páginas que decís, güey, ya qué pinche hueva leerlas. Y era ni siquiera en una. Eran esquinados, angulados. Eran unas emplastes para la basura, güey. Estaba curiosamente pa entiende a la generación Z ahora y les pone todo. No te habla así, güey. No, él es Y. Pero otra cosa que dijimos que tiene un acierto, que vemos que ya es prácticamente migrando a un mundo digital. Sí. O sea, sí. El lenguaje que siempre ha manejado de paso de ser un mundo post punk apocalíptico a un mundo ciber. Yeah, bro, no, bro. Yo, todo bro, lo que pasaba con eso pasa esto. De un mundo durante la Guerra Fría. Hola, ¿qué hacen? Lo van a traducir no, aquí Dios. En México. No lo dudo. Para como son saludos al gremio de traductores de México. O sea, por eso, pero. Y sería una buena traducción, curiosamente. Hola, sí, ¿qué hacen? Sería así, muy apropiada. No, yo les escupo. Yo sí los veo y les escupo. No, pero es como debe. Pero sería coherente. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Ignórenlo. No lo hagan. No des malas ideas. No lo hagan. Hola, ¿qué hace? Ahí viene Batman. Ahí viene Batman o qué hace. No, güey. Mantiene el conflicto con la policía. Sí. Retoma a la comandante. Ah, por cierto, la primera página del cómic, me acuerdo que lo había mencionado bueno, en redes sociales, es un tributo, y de ahí parte todo, es un tributo, un reconocimiento de la importancia de la serie original de Dark Knight Returns, y sin embargo, de ahí te dice, está su historia, esa no se las voy a alterar, voy a contar lo que sigue a partir de ahí. Uh-huh. Que yo creo que también es otro de los grandes logros, porque es una historia que retoma elementos, si bien de DK2 no necesitan volverla a leer, no se hagan ese daño, pero que sin embargo... Veras, porque sí. Ya no me acuerdo de nada. No, lo tengo bloqueado. Haces bien. Lo único que necesitas saber es que ahí salió la hija de Superman. Que sale en este cómic. Que bien utilizada. Sí. En tres paneles, muy interesante. Hay otra cosa que entiende, aparte de los diálogos, Frank Miller, yo creo, carnalitos, ustedes que son muy Batman... mucho más que yo. We are Robin. No, sí, sí, para eso me gustaba. No, bola de lanzas. Bola de. No, nos mayates no, en no, mayas. Nos cancelan. Ay, pero si lo dice el Capi, el que trae la banderita, güey. Como Juan Escutia, me envuelvo en ella, güey. Y te avientas a lo pendejo. No, no soy tan pendejo. Ahora, bueno, los diálogos. Los diálogos, es un gran acierto. Pero aparte, se tuve al tren del mame muy bien hecho, bien disfrazado. En que los protagónicos son mujeres. Sí. Es el opuesto. Y no les vamos a quemar qué pasa al final. No, los protagónicos son mujeres. No les vamos a decir que sale Wonder Woman. No les vamos a decir que sale la hija de Superman y Supergirl. De Wonder Woman, perdón. Eso hubiera sido más friki. No les vamos a decir, ahora sí, spoiler. No les vamos a decir que es una comisionada de policía como en DKR. No les vamos a decir que el único hombre que sale es Ray Palmer. Y no, sale el hijo de Superman, ¿no? Bueno, el bebé. El bebé de Superman. ¿Qué? Ah, que es de lo que retoman de DK2. Ese güey es un mamón. ¿Sí? Sí, tal cual. Está mamando. No le importa en qué momento. Moment. Sí. Yo lo haría. Te da envidia. Sí, sí, a sí. Huevo. Sí. Y... Calostro de los dioses. ¿Sí? No, pero ¿sabes qué? Muy bien logrado. Sí. En ese momento, cosa que nunca han entendido y lo dijimos aquí cuando es feminista y feminazi, es un icono feminista, sí. Wonder Woman, en el cual se está madreando un minotauro, sí. Y en el cual amamanta a su hijo. Eso es una mujer. Ojo, esto no lo hace al mismo tiempo. Tampoco es tan multitasker, no creen que es tan capaz. Acabando. Exacto. Acabas, sí, de... poquito después. Acabas de destruirle. O sea, el interés que pudo haber generado en varios también. Oíste ese crash, güey. Es el corazón de muchos retarners llorando porque le rompiste la ilusión. Gracias. Cabrón. Y es mi día. Y en el rating también, güey. Probablemente se desconectaron tres güeyes. Sí. Es casi el final del programa. Fue tan malo como decirles que Carrie Kelly es Batman, güey. Spoiler alert. Por cierto. Un montón de criptonianos no están diciendo helpos en este momento. Sí, entonces vemos una serie enfocada desde el lado feminista. Feminista. Ojo, yo diría que es más bien femenino, porque no es ni feminista ni feminazi. Sí. En esos paneles te logran una mujer completa. Sí. Una mujer empoderada. Desde es la reina. Ajá. Por eso, pero es empoderada en el hecho de que es la guerrera, la madre, la diosa, y el momento que tiene una hija, al parecer adolescente, le dice, ¿y dónde está mi hija para agarrarnos a madrazos en la sesión que tenemos? Pero no está. Hija de su madre. Hija de su papá. Viene otro padre, viene otro panel muy cabrón, en el cual se va a la fortaleza de la soledad. Que curiosamente ya está abierta, ya no tiene la puerta cerrada, lo cual habla... Tuvieron que embargar la llave de oro para pagar... Recordemos que en Generations de John Byrne, Superman está ahí encerrado en la fortaleza de los Celadé, la puerta está cerrada. ¿No va a entrar alguien a robarle, cabrón? No nos hagamos pendejos, de que lo congeló, no tenía la llave o podía moverla para cerrar. Exactamente. No, probablemente. Pero ya hablando en serio, hay cosas... Bueno, todo ha sido en serio, los spoilers son de veras. Ella se convierte en Superman en ese momento. Sí. Supergirl, sí. Claro, sí. Que con esto apoya la serie de televisión. No era la analogía que hacía, sí, está bien, está mal usado el inglés que hice, pero vaya, ella se convierte en el super de ese momento. Sí. Wonder Woman es mujer, Superman es mujer, Batman es mujer, en la última página es mujer, y aparte Bruce Wayne Ay, ajá. Ahora sí, dilo, carnalito. Sí. Sé que en el Twitter no. Bruce Wayne is dead. Ay, ajá, güey. Libre no, nuestros corazones. No sé, pero sabemos que Carrie Kelly va a ser la protagónica, como está viendo en este cómic y en la otra entrega que está pregonando, que es la cosa más chingona que ha hecho Miller. O sea, ya se está vendiendo porque sabe que necesita varo. No sean los pendejos. Va a vender de a madre este cómic. Sí. El peso de Miller se siente. Ya viste, Chicken Master, deja de andar de pusilánime. Quiero ver si se puñe güeña. No seas pusilánime, está poca madre esto. No es DK2. Está poca madre esto. Quiero ver si jala bien. Si no es bueno, ¿qué, güey? El argumento en lo poquito que nos dicen, porque no hay nada de historia prácticamente. Es una presentación nada más. Es una presentación en lo cual dice: Batman sigue siendo enemigo de la policía, sigue siendo perseguido. Y el público, curiosamente, los medios de publicidad lo acosan. Y le dicen, ¿sabes qué? Este güey se aparece cada 5 años a hacer lo que se le pega la gana y a cada que quiere. Cada que quiere y a perseguir al pinche villano que le conviene. Cada que se le alborota la hormona, mendigo viejito, viene a darnos lata. Y sorpresa, no hay viejito al final, al parecer. ¿Quién sabe, güey? Ay, claro que va a salir. Bueno, aquí hay una duda. A mí no me molestaría si no aparece, por lo que se ha planteado. A mí tampoco, yo creo que sería y una manera de respetar DK Returns. Y también, bueno, lo más probable es que Bruce Wayne esté jugando póker con Glenn, el de The Walking Dead, y con Jon Snow en este momento. Entonces, en cualquier momento regresa. No sabes nada, Juan Nieves. Exactamente. Ah, y un comentario. Los detractores de Miller en base a las portadas que se fueron revelando. La portada es una basura desde el punto... No sé si se satiriza. Es que eso es su intención completamente, ¿eh? Porque por es lo una sátira del interior. El interior está con madre. Más allá. No, está con madre. Me recuerda a sus mejores momentos. En Daredevil mencionábamos. Sí, no, impresionante. Impresionante, güey. Neta impresionante. Muy romita, muy familiar, no digamos, güey. Está, yo, ojo, el insert, que es la historia central, bueno, una historia sobre The Atom. Es una cosa rarísima el formato, porque tiene una especie de die cut, un cómic interno pegado en un die cut interno, o sea, está muy raro. Es que te van a vender la carpeta para que los guardes. Pues, sí. ¿Ah, sí? Sí. Hijos de... ¿Negocio? ¿Qué crees que nada más Marvel puede, güey? No, estos güeyes son bien cabrones. Me un Prestige que no tiene las páginas de un Prestige. No tiene el lomo duro de un Prestige, pero me lo venden al precio del Prestige. ¿Y lo pagaste? No. Lo pagamos. Y la semana que entra te van a ensartar al doble del Prestige. Sí. Porque sale la versión Master del DK. Sí. Es la de $13 o algo así. Se puede ir mucho al carajo. ¿El Master Race? Sí. Y si no, las portadas seguramente van a sacar uno con las portadas. Todas las portadas. Como lo hicieron en las portadas. Pero a la banda le gusta, güey. Lenticulares. A la banda le gusta que se la dejen mirinear. Mientras la gente pague. Y que ya, pase, ya ven, wey, que dijeron que ya salió Sam Worthington a pregonar los productos que tienen de Star Wars para que se los sigan atorando. Ah, güey. Venden lentes ahora. Pero ojo, yo les voy a decir una cosa muy, muy real. Con respecto al número de The Atom, bueno, que es el insert del número de DK Tree, honestamente, el dibujo de Miller está por arriba, así, por arriba de lo que está haciendo Andy Kubert. Ajá. No y, sé, está muy bien su estilo cada uno. Pero, y está precioso. Al nivel o un poquito más pulido que el DKR. Así de ese nivel se los no, pongo. Mira, el DKR sí. No, DK2. No, DKR. Ajá, ok. Darkness Returns. No, sí. Yo creo que sigue en ese tenor. Yo sí lo veo un poquito más arriba, con más experiencia. Pero mira, te puedo decir una cosa. Los que tienen miedo de Miller, de que no han visto nada bueno en años de él, aquí lo pueden ver. Güey, con Miller siempre hay algo bueno. Está Sin City. Es que el problema es que se quedó en Sin City y siguió produciendo superhéroes con Sin City. Porque esa fue la bronca. No, la cosa es que él dijo, güey, lo mío es Sin City, es mi producto. Se pedorreó del pinche público. Y ahorita que necesita varo del público, se ve que está haciendo algo. No, más bien, ¿sabes qué le pasó? Yo siento que le pasó como Alan Moore. En su etapa de odio a los superhéroes, vayas al carajo. Sí, y cuando sacó toda la línea de ABC, que sacó todo Armstrong, Promethea y todo eso, que fue así de, neta, ya me reenamoré de los superhéroes. No, pero no se los pendejos. Frank Miller nunca va a ser algo tan bonito como, o sea, No estoy hablando por ese lado, estoy hablando por la calidad. Es de que, o sea... DK2, ¿quieres un DK2? Tráguense esta mierda. Pero se nota también cuando le interesa algo. Por eso él mismo está haciendo las historias paralelas, los inserts de 8 páginas. ¿Los inserts se nota? ¿Va a dibujar todos? Sí, todos. Todos. Porque eso es lo que le interesa en realidad. No le interesa a Batman. Le interesa el mundo que creó y lo que está alrededor. Por eso Kubert está haciendo lo demás. En Millerverse. Bueno, exacto. Uno, dos, yo creo que también lo está haciendo porque es el güey que puede producir tantas páginas que él ya no puede, probablemente con la condición en que esté. Pero realmente será un trabajo muy chingón. Vemos la calidad de Jansson. Está de me paro de pie y te aplaudo ambas manos. La neta, muy bien. tiene un plot, ahí les va, vamos a quemarles qué pasa en el este. Todo el ¿Cuál es el este? El este insert, que es el mismo equipo de Sazarello, sigue. Llega Supergirl, no sé si llamarla así, bueno, la hija. Supergirl. Lara. Es una niña. Lara. Me gusta. No, y rápidamente, los insert son guionados y dibujados por Miller. Ahí no tiene nada que ver a Sazarello. Él nada más en la historia principal. Solo es este. Sí, es Miller completo. Por eso digo que cuando quiere hacer las cosas, las hace bien. Bueno, aquí se ve el trabajo. Llega Lara. Y está Ray Palmer viniendo de una regresión ahí atómica. De repente oye voces. Se estaba peleando con la lagartija del laboratorio. Ajá. Matando con, el tiempo. Con, ¿cómo se llama el Lizard de Alan Moore? ¿El Lizard Dofos? No. Este con Glicón. Sí. Exactamente. Entonces, oye el meollo del Zoom. Oye voces. Oye voces. Regresa al laboratorio. Ve a Lara. Se queda de A4 y dice, ¿qué onda? Dice, oye, ¿sabes qué? Aquí te traigo el Kandor. Qué bonito que traiga a los kandorianos con The Atom. Bueno, de hecho, primero abre un... Entra un kandoriano y no ves qué dice. Y se queda... Muy como Providence diciendo... Exactamente. Y es cuando voltea a Atom y ve a Lara. Sí, ¿y qué le dice? Ah, es que lo que te está diciendo... Lo que te quiere decir el carnalito es que... ¿Qué no escuchaste? Te está diciendo que ya se aburrieron de ser pequeños. Eso te da a entender que van a traer a los kandorianos. Que de hecho, se ve, cuando se ve la botella, se ve que se juntaron como que todos en Manipón y con su visión calorífica marcan en el cristal que está alrededor de la ciudad. La visión calorífica. Sí, exactamente. De hecho, lo cual nos deja ver que el Superman siempre fue un güey muy egoísta, muy culero. No era todo lo bueno que decían. No, era un coleccionista. ¿Cuántos años pudo haber recurrido a Ray Palmer para restablecer la estatura de los kryptonianos? En ese panel TV... Es algo que probablemente... Superman culero, güey. No, sí, y Miller muy inteligente. De corazón frío, como el resto de su cuerpo. Y Miller muy inteligente. En ese momento los inserts, que creíamos que no iban a tener valor, toman un valor muy cabrón, güey, no. Y te plantean prácticamente en ese insert, es mucho mejor que todo el DK2, que trata de explotar su mundo y no logra hacerlo. Que curiosamente, los kandorianos, esta situación se maneja desde el DK2, ¿eh? Es que... Tanto lo de Lara como esto... Neta, sí lo tengo bloqueado. No me acuerdo de muchos detalles, pero es de lo poco... No lo necesitas volver a leer, pero es de lo poco que aporta en el número 3 concretamente. Sí, que también es donde sale Luthor de Rana Galáctica, ¿no? Exactamente. Brainiac de Rana Galáctica. Por cierto, ahí hay una cuestión. Así de malo, es que bueno que lo bloqueaste, güey. Se menciona concretamente sobre el presidente en este universo, se menciona que es real, porque en DK3 se menciona que eran nada más transmisiones de video. Exactamente. Con lo que Luthor controlaba. Exactamente. Mira, no sé, pero Dick Grayson era el villano y es decapitado. DK3 se convierte en un artículo de primera necesidad para cualquier fan de Batman. Sí. Sí. Viendo hasta la carencia que está presentando ahorita Snyder en el título principal. Hay un número excelente de Batman. Un número excelente. ¿Cuál? El que escribe Azarello. El que escribe Azarello. El 44. El 44. ¿Está 44? Sí. Es buenísimo. ¿Sabes por qué? Bruce. Porque sale Bruce Wayne de Batman. Oh. Ajá. Entonces Azarello voltea con Snyder y le dice, no, mira, idiota, sí se puede, güey. Oye, pero es curioso porque Azarello, el primer run que tuvo con Batman es bastante mediocre. No. Malo. No, es mediocre. Malo es el que tiene con Superman. No, eso es patético. Es patético. El general Ekus, o lo que... Hijo de... Ese no es malo, ese es patético. No, no, por eso Azarello dije, no sabe escribir mainstream. Parece que ya está aprendiendo. Desde Wonder Woman, desde... Wonder Woman le quedó precioso, güey. Por eso te digo. El Batman de Flashpoint también es muy bueno. Es muy bueno. Eso es lo que te digo. Parece que ya agarró... Sabemos que Azarello es bastante competitivo. No hagas pausas, no hagas pausas. ¿Qué agarró? ¿Qué agarró? ¿Qué bien te llevas? Dínoslo sinceramente. Otra serie que sale en Max, haciendo referencia a Jessica Jones, es la de Cage de Azarello. Sí, ¿no? O sea, ahí nuestro carnalito sí puede decir mi carnal Azarello, porque ¿qué agarró, carnal? ¿Agarró estilo? Agarró confianza. Confianza. Confianza. Te perdió el asco. Ok, no, pero honestamente, del 1 al 10, del 1 no lo compres, al 10, qué idiota eres si no lo has comprado. Yo le doy el 10, ¿eh? No, ya no llego al 10. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No por el DK3, no, al número, el número 1. O sea, no por el DK3 nada más. Estoy hablando del DK3 y el insert a cargo de Frank Miller. Mira, te voy a decir, es como ver algo refrescante, yo como Marvel Libre, ahí va mi opinión, como ver algo interesante, que me, o sea, algo que me llame la atención del universo DC. como lo hizo la Justice League de este, que hemos pregonado de Brian Hitch. Que curiosamente, qué desgracia, no compré el 5 porque neta se me hace una mentada de madre lo que hicieron. Sacar un pinche número de relleno de una serie de relleno que termina el número y te dice, ¿y quieres saber más? Lee mi pinche Martian Manhunter, chinga tu madre, lo dejé ahí, honestamente. Güey, el arte es de Barrows. Está buenísimo. Pero sí, es Martian Manhunter. Pero y no estoy comprando eso. O sea, créeme, o sea, sí, ¿y te acuerdas sí que era lo barato, que dijimos? Pero... que el problema de Brian Hitch era... No, tú tiempo, me dijiste... No, carnal. Ah, yo te dije sí. Que no, sí iba a salir sí a tiempo. Yo te dije, eso estás sí, hablando de Mr. Ultimate. No sabes con quién te metes. Ese güey va a fallar. De hecho, yo por eso creí que iba a ser bimestral, trimestral o bianual. No sé. Y por este medio, sí, voy, para que vean cuando uno es una persona de polainas. Hey. Digo, te ofrezco una disculpa nuevamente, carnal, porque es que tenías sí toda la maldita razón. No se puede confiar en los malditos Marvelitos. Que sabemos que Hitch salió de... de Ultimate, güey. No, pero antes... ¿De dónde salió? De Authority, güey. Sí. No, él era el filler de ese güey que dibuja, del que dibujó de Neil. ¿De Alan Davis? De Alan Davis, uh-huh, en el título de Green... de ¿cómo se llamaban los estos monitos británicos? De los niñitos, que eran como los nuevos mutantes que salieron como tres números. No, en eso no. Algo así por el estilo. No, oh, pues, algo parecido. Yo pensé Excalibur. Hay unos niñitos. ¿Pendragón? Este... no. No. ¿De Avengers? Casi. No, se me va el nombre, pero salió... era... ¿qué personaje sale? Unos niñitos. Ninguno conocido, eran puros niñitos. Franklin Richards. Power Pack. No era británica la serie. Y era un niño con una... ok. Era una niña con una... los Teletubbies. No, ya los no. Es que era, fue una serie tan intrascendente que no importaba si se retrasaban o no. Y de hecho por eso era de Marvel arranca UK con el, ¿eh? Era de Marvel y, UK. Y de hecho por eso arranca con el estilo de Alan Davis, completamente. Davis. Exactamente. Entonces no podemos decir que haya salido de Authority. Salió de Marvel, güeyes. No puedes con ningún pinche Marvel Giver, güey. Bueno, pues sabemos que tiene una calidad muy cabrón. Sí, pero es muy impuntual. Mira, es el problema que tiene. Sabemos que es muy lento, es impuntual. No es para una serie mensual. Trabajos como de Heaven's Ladder es buenísimo, pero es un mega prestige. Sí, que dices, güey, y se acabó. Sé que ese se tardó un año en hacerlo. Un año en hacerlo. Como Alex Ross. Alex Ross, pero curiosamente Alex Ross es un cuate que sí te dice... me tardo un año. Sí, y te dice, ¿sabes qué? Te lo saco cuando lleve el número 11. Sí. El problema es que, como dijimos, seguramente lleva 4 números. Dice, ya puedes sacarla porque tiene un chingo de ventaja. No, sí. No, güey. Pues el quinto no lo ha terminado, güey. Dice, no hay quinto malo. Ahora, ¿sabes? Ahora, por desgracia, sabemos que se va a presentar el retraso más adelante otra vez. Sí, o sea, el número 6 ya dijeron, ¿sabes qué? Deberían de cambiar la bimestral, ¿eh? Sí. No, deberían, pero el problema deberían es que de permitir, debe estar vendiendo, deberían de ponerle un grillete más bien. No, deberían es que de permitir, vendiendo de poca madre. Sí, deberían de permitir que él es, la siga escribiendo y haga late breakdowns y cosas por el estilo. ¿Se acuerdan? Es yo que, prefiero que sea bimestral, sí, para que sea todo que el trabajo de porque él, se acuerdan sí lo que mencionábamos de sus tintas y el manejo de fondos, que no era el mismo. Se le notaba que bajó la calidad de su trabajo supuestamente para hacer la mensual, cosa que terminó sin cumplir. No vaya a ser como Final Creation. Que haga los anuales. Prefiero, me hubiera gustado verla todo con Phil Jiménez y no con el Phil que tiene. Infinite Crisis. Infinite Crisis. Esa era con J.G. Jones. Ah, ok. Entonces lo acaba Mankey. Infinite Crisis. ¿Qué pasa? Y que lo filean y dices, güey, ¿por qué? No, mejor ese fue plan, un mes ese, más, no, ese fue plan con maña. Para venderte la para edición. Para venderle madre, ese fue plan con... y de hecho, madre, Phil Jiménez lo dice, güey, esto... y lo dijo en modo de queja, ¿eh? Es, esto no se le hace a los fans. No, eso mi trabajo madre estaba completo. Esas ¿ah, no sí? son mis tintas. Y si eso lo hicieron para... precisamente por eso mandó... uno de los 20,000 motivos por los que mandó a Mingara Sochadre a DC, fue, esto no se le hace a los fans que están invirtiendo su varo. Yo terminé mi trabajo, me están quemando a mí, sí, porque la gente está diciendo que mi trabajo fue deficiente, cuando al mes sacaron el Master Collector, el con Absolute, con las tintas como debe tienes ser toda la razón, sí, es una... es una mentada de madre. Payasada eso. Que es lo mismo con Brian Hitch. Pero bueno, yo le doy, en el contexto del número uno, lo que significa el presentarse, o sea, el un universo... número uno, un universo... yo le doy un lo debes comprar. Punto. Sí, un must buy, sí. Must have. Es un must have, must read, must collect. Carnalito. Sí, lo tienes que comprar forzosamente. Nada más ahorita me quedé pensando. Eso no es sé... bueno, no, pero ahora háblalo, güey. No sé si también... use the force, Wookie, use the force. Me gustó porque esperaba, no esperaba nada. Es que también eso es muy bueno. Creo que no, es una expectativa muy baja. Ajá. Muchos, sí. Entonces creo que eso también le ayudó mucho, pero sí deben de comprarlo. No, pero aparte está respaldado por el dibujo. O sea, tiene cosas que con que respalde ah, la sí, calidad. Claro. No es nada más... no es a diferencia del DK2 que... si hubiera llegado con una buena calidad del DK2, hubiera sido un mega hitazo, a diferencia de la basura que es. Con todo eso fue un mega hit. La ventaja que tuvo es que no tenía el internet. Que no era así de que, ay, rompió el internet. No, nada más rompió las carteras, cabrón. ¿Sí? Y las espaldas de dos, tres carteros de ese entonces, güey, del Snail Mail. Snail Mail, mis queridos millennials. Ajá, se le llamaba al correo postal. A que llegabas con tu cartita al buzón y la ponías, ese es el Snail Mail. Porque llevas tal cual como caracol. Exacto. Toda la pinche... Y va de... ¿no? Exactamente, es el Snail Mail. No me la sabía. Pero entonces, en ese momento tú veías el DK2, veías el arte, que decías que, no basura, sino que sincitiesco está. Sí, así como lo oyeron, dije, sincitiesco. La palabra leguleya del día de hoy. Exactamente. Hecho sin ganas. Hecha al de, se la tragan. Me cagan sus pinches superhéroes, ahí los tienen y lo van a comprar y van a hablar de él. Pero mal, y el All-Star sigue siendo la misma madre, o sea, es... Pero el dibujo... ¿Quién es su Batman? ¿Quién es su Wonder Woman? Sí, ahí está, su Golden Batman, y sus cinco números en el Batimóvil. Y su Wonder Woman escupiendo. Y ¿no? Robin... Lo odio. Bueno, lo de Robin y Batman vestidos de amarillos apaleando a Hal, eso está muy bueno, ¿eh? Sí, ese número sí vale la pena. Ahí demuestra nuevamente que Hal Jordan es un ente pusilánime e inútil. Este niño se lo chinga y también le rompe la madre. Pero bueno, ¿tu opinión de DK3? Muy bueno, o sea, no esperaba nada, lo pongo como algo que vale la pena ver qué pasa. Ajá. Yo espero ahora, curiosamente, con este número, espero una muy buena entrega, que me haga olvidar la porquería de DK2. Pues al paso que va. Y que realmente la omitamos como hacen en las películas de esto no pasa. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué pesadilla! No se levantó. ¡Ay, qué pesadilla, güey! Sí, pero neta, o sea, curiosamente se sube al tren de vamos a empoderar a las mujeres. Bien hecho, bien hecho, no con agenda. O sea, algo pensado, bien, bien especificado. ¿Sabes como quién bien lo está haciendo? Como el cómic de DC, el de DC Bombshells. ¡Qué bueno está el de Bombshells! Es otro cómic muy interesante, sí, en ese aspecto. ¿Tu opinión? Ahorita que mencionabas que le ibas a dar 10 de calificación, yo me quedé pensando, no, yo le daría un 9, un 8. Y tratando de pensar en los peros que le pondría, no le encontré prácticamente nada. La cuestión es esta. Como número introductorio, funciona perfectamente porque te dice, este es el status quo. Yo menciono eso de la primera página. Esto es lo que tú leíste. Sigue estando en su lugar. Vamos a continuar la historia. No necesitas saber más. De aquí partimos. El combo, yo mencionaba que se me hace excelente hasta donde lo hemos visto. Azarelo. Con los diálogos, con la estructura de los personajes, siguiendo el ploteo que le está dando Miller. Jansson, pues ya no podemos alabarlo más. No, sí podemos, qué chingón está. Y Miller regresando a callarnos la boca, porque yo era de los que mencionaban que hacía cosas muy mal. Se nota cuando le interesa algo y lo quiere hacer. No, sabemos que el güey tiene una calidad impresionante, que le haya valido madre, se haya clavado en su universo, esté cabronado con la vida, que parece que ya la está apreciando. Pues ya se le está yendo, güey. Por eso, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ajá. Dinero. Se ve que estamos recuperando algo del Miller que a mí es a mí como dice Dan un parteaguas del cómic, ¿sí? A mí como dice Dan Campos, realmente debo reconocer que el tándem, o sea, la idea, el concepto del Millerverse es excelente y qué bien dialogado está. Nos ahorramos Azarelo, nos ahorró el Golden Batman. Nos ahorró todas esas estupideces de resentimiento por parte de Miller hacia el mundo del superhéroes. ¿No les interesaría o no comprarían un Director Scott en el que te viera el plot rudo de sí, Frank Miller? Con los breakdowns y todo, claro. Claro que sí, güey. No les des ideas, güey, porque no, nos van a ensartar, cabrón. No, van a sacar. Es un hecho que lo van a sacar. Sí. Es más Marvel el producto así, pero realmente yo creo que sí es tapa que nos ensarten. Te apuesto y predigo que cuando saquen el Absolute 4, ya no va a salir el 1. Yo creo que sí. Va a salir el recopilado. ¿Te acuerdas como en Kingdom Come que hicieron el hardcover y estaba el Revelations, que era el, así se llamaba, ¿no? El librito que salía al lado. Algo así por el estilo. Hubo una edición que tenía todos los breakdowns y todos los dibujos, los lápices, las ideas de tanto de Wade como de Alex Ross. Yo estoy casi seguro, podría apostar la vida de cualquier Marveliver a que lo van a hacer así. Ojalá lo hagan. Y el tagline yo creo que sería Welcome Back, sí, Frank. Totalmente, totalmente. Completamente. No, y otra cosa muy interesante. Aquí hay otra cosa que es: ¿necesita el mundo del cómic este cómic? No. No. Vale. ¿Por qué? Porque era un producto que estaba perfectamente encasillado y tiene su temporalidad, tiene todo. Ya. Este producto es explotable. Sí. Te lo está demostrando con este. Yo creo que ya expandiendo el universo como trae la visión. Frank Miller de los otros personajes. Está interesante. No entiendo por qué un Palmer está joven. No, está bien dibujado. Ajá. No, está mal dibujado probablemente porque no, se ve joven. Se ve joven. A mí qué bueno. Me llamó la atención. Se redujo. El tiempo pasa más lento en... No, no, ¿quién sabe? No, pero neta, eso me brinca. Yo en el momento que veo que se llama Palmer, digo, ¿por qué? Usa sí, porque joven. Se quita la máscara. Se ve un poco más tiempo por las ojeras y todo eso, pero no al nivel de... No se ve como Bruce. ¿Te lo justifico? Sí. Tecnología kryptoniana, por eso está en la fortaleza de la ciudad. ¿Te lo justifico? Es un cómic. Son bonitos. Eso ya no es justificarlo. Sí. Eso ya es la realidad. El mundo subatómico es diferente. Es como Inception. Te vas al mundo del mundo del mundo. Eso es justificarlo. Sabemos la realidad que si fuera así, ya se hubiera muerto. Exactamente. Las moscas y todo viven muy poquito. Okay. Pero bueno, ¿recomendancia, Buki? Master Race. Perfecto. ¿Tu recomendancia, carnal? No seas cabrón ahorita, te digo, porque ya... Klaus ya lo habíamos dicho, ¿no? Que está de poca sí, madre. Pero vuélvelo a recomendar, ¿por qué no? Klaus. De boom. ¿Tú recomiendas Gran Klaus? Morrison. Sí. Ok. Sí. Ya eventualmente hablaremos de él. Consíganlo mientras lean. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Hace tiempo habíamos hablado de Hércules, que a mí me gustaba mucho la serie cuando estaba con Amadeus Cho y todo eso. Tiene un relaunch que exactamente era buenísimo. El Greg Pak es Después le hicieron una especie de relaunch cuando ya no tenía todos sus poderes. No funcionó a pesar de que tenía el mismo escritor. Ahora sale con Dan Abnett y Luke Rose en el arte. Leí el número uno, me llamó la atención, me gustó mucho porque ahí sale, son roomies de Forgotten One, Gilgamesh, que es el mantenido literalmente de Hércules. Se nos olvida, güey. Ah, el Gilgamesh, el güey ese que vive aquí. Oye, es curioso porque aparte los personajes son completamente paralelos. No, y por ejemplo llega a la casera y, ay, está tu roomie ahí todo mantenido, solo se la pasa viendo televisión, ¿verdad? Mientras tú estás trabajando para mantenerse los dos. Ay, cálmate, y por ejemplo... Me siento aludido, güey. Y por ejemplo es interesante porque la historia inicia con un chavito que necesita la ayuda porque su hermana dice que está saliendo con un tipo que es como un demonio, ¿no? Asumes que es el pésimo novio que le cae mal al chavito. No. Y solicitan la ayuda de Hércules, que ha dado sus tarjetas de presentación como diciendo, si necesitas ayuda para acabar con algo, se llámame. Un hero for hire. Exactamente. Pero la cuestión es esta. Último, ¿no? De hecho retoman ese punto y lo desarrollan más. Ajá. No es tanto de que te cobre dinero, sino que tienes que dar algo de tributo. Entonces el niño le da un juguete que es lo más importante para él. Lo ve Hércules y dice, esto es importante para ti, lo sé. Lo interesante que se da, la sexualidad, porque es algo un punto que no me gustó criticó. Se critica porque dicen, va a ser y no soy gay, ¿no? No, bisexual. Es bisexual. Entonces, no, pero es una manera. Aquí no importa, es griego. Es que exactamente. No, yo lo veo desde ¿romano? Un punto de. No, ese es el punto de tratar de justificar a huevo un personaje que necesito para aludir a un sector bisexual y la manera de justificarlo es que es griego porque practicaban eso. No, el griego es Heracles. Entre las cuestiones que aparece, aquí potato, dice potato. El mismo Hércules. Cuando el niño llega a presentarse con es él, le dice, le mencionan nombres como de nombres que tuvo previo Hércules. Y dice, claro, soy el mismo Hércules, Heracles, el que tú quieras. La otra lista de nombres, soy la misma persona. Bien. No se alude todavía el planteamiento de la sexualidad. De repente te da guiños como, si son roomies, pues igual se dan cariño. La renta entre los dos. Se le olvida al rato. No se alude directamente. Es Gilgamesh el olvidado. Le paga en especie. Y tiene precisamente ese pique como que onda con los millennials de que okay. O si eres Nini, Gilgamesh literalmente aquí es el Nini. Entonces maneja el humor, maneja un sentido de aventura bastante particular y mete la mitología porque de repente te das cuenta que el exnovio que era monstruoso, quizás sí era un monstruoso. Yo les voy a recomendar de DC, ya lo había yo mencionado, el DC Bombshells. Lo escribe, este sí es un equipo de mujeres, haciendo mujeres, en ningún momento es feminazi. Es igual, empoderar a la mujer. Lo interesante de todo esto es que la dibujante y la escritora en tándem se pusieron a investigar en la época de las bombshells que estamos hablando. O sea, les llama bombshells. Ubica, ¿no? Por favor. Eran los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Tenían de escudo, bueno, de dibujo de adorno, a mujeres sexys de la época. Es el famoso donde ves en el círculo dibujado. El pin-up. El pin-up. Ajá. Y que esas mujeres muy Betty Boop, muy esto, muy todo. Muy Betty Page, ¿no? Casi por el estilo. Y se le llama bombshells precisamente porque estaban en bombarderos. Ajá. Ahí rápido. Entonces, es de esa época. Las portadas están de igual. Están impresionantes. No, y el interior también. Y la historia es las situaciones. No. ¿Cómo está el? No, es similar, pero. No, es diferente. Le pega un poquito al arte, pero el entintado lo hace diferente. Okay. Lo hace, están muy bien hecho, honestamente están muy bien hecho. Las situaciones son muy de los 40, son de la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial? Está en la Segunda Guerra Mundial, está bien documentado. Es más, ¿qué más personaje sale? Sale Wonder Woman, sale Batwoman. ¿Quién? Power Girl es Harley Quinn. Uh-huh. O sea, técnicamente son están cuatro. Trasladadas a esos los 40, años porque Harley Quinn no embonaría, ¿no? No, de hecho, ni solo Power Wonder Girl, Woman. La única que embonaría es Wonder Woman. Wonder Woman, porque, uh-huh. Bueno, sería Hipólita, ¿no? Ya en el reto. Exactamente. Entonces, bien hecho, bien las situaciones, bien documentado. Se ve que hicieron su chamba tanto la escritora como la dibujante. Thumbs up, te le dieron 8. ¿Por qué? Porque sí falta redondear un poco el universo. Ah, okay. Pero es un bonito experimento. Está muy bien hecho. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico. Te arrastraron mal la silla, güey. El buen Master Podcaster, el lo buen que DC. Yo dije, ¿no? Okay. Agradecemos su presencia. Clarky que sigue evangelizando banda. Les agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. ¿Y sabias palabras? Banalicen. Sí, vandalicen, sí. Sorry, Tommy. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. I dress like shit, call it fashion, but your fashion's the shit. I never thought twice in life, but it's time I realize loving you ain't easy. But I'm not gonna leave ya, no, no, no. I said yeah, yeah. Still here? It's over. Go home. Go.